hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Como prometimos, y esta vez sí, pues esta semana que no ha habido fútbol del Atlético del primer equipo, ha habido fútbol en otras categorías y más que más tarde os contaremos, pero no ha habido fútbol de primera, pero hemos decidido grabar, hacer un especial que teníamos pendiente, aunque al final el tema quizás no es el que teníamos pendiente, pero es un tema muy interesante que además hemos de agradecer a nuestro oyente Crotar, que desde iVoox nos lo sugirió y nos pareció el momento y la idea perfecta, y gracias a él pues empezamos a mover esto y hoy vamos a hacer un especial en el que vamos a hablar casi exclusivamente, tocaremos otras cosas, pero el tema principal es el porqué el sentirse atlético va ligado a sentirse antimadridista. Aquí hablamos muchas veces y decimos muchas veces lo del trampas, y hay mucha gente que nos critica o dice que por qué tal, y hoy lo vamos a explicar y lo vamos a razonar y vamos a intentar pues eso, entrar un poco en materia de históricamente, además que hoy con los invitados que tenemos pues podemos hacerlo. Para ver de dónde viene todo esto. Para ello contamos hoy en el programa, de momento, con Fernando y José. Fernando, ¿cómo estamos? ¿Estamos? ¿O lo hemos perdido? Aquí, Jorge. Pues muy bien, te decía que muy bien, que un programa especial hablando de estos temas, y muy contento de estar con todos los atléticos y todas las atléticas en el podcast. Uh-huh. Y José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Saludos, Fernando, y a todos los que nos escucháis. Pues bien, la verdad es que en este parón creo que es una buena ocasión para poder también tratar este tema tan manido, que además muy de actualidad porque es el siguiente partido, o sea que perfecto. Precisamente, sí, es que eso era la historia, ¿no? Que nos lo propusieron y era una cosa que además llevamos tiempo también queriendo hacer, estaba en nuestra lista. Pero coincidió justo que teníamos el parón antes del derbi y qué mejor momento para hacerlo que ahora. Ahora, lo ideal hubiese sido, y lo hemos estado intentando hasta el último minuto, tener aquí a alguien a quien ya hemos tenido con anterioridad, que es Severino Lorences, que es el autor del libro El Rojo y el Blanco, que es, bueno, es, se supone una... Es que no sé si decir una Biblia, ¿no? Pero sí que habría que cualquier atlético que se precie debería leerlo si puede, porque es difícil de encontrar, está fuera de edición. Pero es... No tengo palabras porque, ya digo, hubiéramos querido tenerlo aquí para que nos lo contara él. O nos contara más que el libro, anécdotas y demás. Ya lo hemos tenido, estuvo aquí en el programa en un especial que hicimos sobre literatura atlética. Y es cómo históricamente, con detalles, anécdotas y situaciones, te van contando el por qué ha ido creciendo ese odio, esa animadversión entre el Atlético y el Real Madrid, que ya empieza desde el mismo nacimiento del Atlético, ¿no? Hemos estado hablando con Severino, pero al final no ha podido estar con nosotros. Pero intentaremos hacerlo lo mejor que podamos sin él. Y para ello, pues como hemos dicho, tenemos a Fernando y José, y Fernando, que de historia sabe un poco también, ¿no? De la historia del Atlético, ¿no? Uh-huh. Algo sabemos. Pues, si te parece, podemos empezar desde el principio, ¿no? Que es cuando uh-huh. se montó, cuando nace el Atlético de Madrid, ya desde el inicio, desde su nacimiento en el 1903... Ahí ya se empezó con el Madrid ya ahí tocando los cojones. Para decirlo, sí, claro. Hubo una final de el Campeonato de España de Club, lo que ahora mismo es la Copa del Rey, era la única competición oficial a nivel español que había en nuestro país y jugaron la final en Madrid, en el Hipódromo de Madrid, ante 10.000 espectadores. En el año, el 8 de abril de 1903, el Athletic Club de Bilbao y el Madrid, el Real Madrid. En ese momento no era el Real Madrid, era Madrid Fútbol Club, y ganó el conjunto bilbaíno por 3-2 tras remontaron 2-0 de los blancos al descanso, y muchos aficionados vascos residentes en Madrid festejaron por todo lo alto la alegría de esta victoria, y eso dio pie a que naciera el Atlético de Madrid, porque esta serie de aficionados vascos residentes en Madrid, amantes del fútbol, se desligaron varios de ellos del Real Madrid, otros se unieron, y también de otros equipos de Madrid se unieron el 25 de abril, y luego el 25 de abril del 1903 se reunieron por la tarde y estuvieron hablando tarde noche, y hasta el 26 de abril ya de madrugada crearon el Atlético de Madrid. Por lo tanto, el Atlético de Madrid nació como una sucursal del Athletic Club de Bilbao, con una fundación, con una serie de socios, que algunos eran socios venidos del Madrid, eran luego vascos que estaban en Madrid viviendo, y el motivo que dio lugar a este nacimiento, la espoleta, digamos, fue esa final de Copa tan polémica que ganó el Athletic Club de Bilbao por 3-2 al Madrid, y que mucha gente del Real Madrid acusó a los vascos de haber ganado la final. Y estos se sintieron pues mal, porque estaban en Madrid y ellos festejaron el triunfo y decidieron crear un club. Unos estudiantes vascos, la mayoría de ellos de la Escuela Superior de Minas, situada en la calle Río Rosas, la mayoría bilbaínos, junto a algunos socios disidentes del Madrid, como Darío Arana, que fue nombrado capitán del equipo, el marqués de Valdeterrazo y Eustaquio Celada, y crearon el Atlético Club de Madrid como sucursal del Atlético de Bilbao, y a partir de ahí ya empezó el Atlético con mal pie en Madrid. Claro, porque se echó encima al enemigo más poderoso. Eso es que ya, o sea, ya desde el nacimiento, pues eso, naces, ya había un quizá un enfrentamiento entre el Madrid y el Bilbao, ¿no? Y al nacer ya el Atlético. Vascos, había aquí. Claro, en nacer el Atlético, pues ese porque eran digamos que probablemente eran los dos equipos en aquel entonces, eran los dos equipos punteros, ¿no? Que se disputaban todo. Con el Barcelona también, más o menos, el Barcelona también era fuerte en esa época, pero no tanto, pero sí, eran el Bilbao y el Madrid los más poderosos. Y así nació el Atleti, y al principio le costó mucho asentarse en Madrid, tuvo muchas dificultades, porque siempre la gente de aquí le veía como un equipo, entre comillas, extranjero. Extranjero que no era de Madrid por su filiación con el Athletic Club de Bilbao, que de hecho luego se acabó, porque en 1913 ya se fueron dos clubes totalmente independientes, pero aún así siempre quedó esa estela, sobre todo en esos principios del siglo XX, promovida por la prensa y por el Real Madrid. Tienes también algún artículo glorioso de prensa que resume muy bien ese momento, ¿no, Jorge? Sí, sí, y sí, mira, además estás diciendo justo creo que fue en la Copa de Campeonato de Madrid del 1913, que fue cuando se independizó, digamos, sí. El Atlético. Vamos a explicar lo que antes, para jugar el Campeonato de España, los equipos de cada región tenían que ganar su campeonato regional, y entonces el ganador iba al Campeonato de España. Y entonces en Madrid pues estaba muy mal visto que no fuera el Real Madrid. Claro, claro. Y titulan aquí en un artículo del El Heraldo de Madrid. De 1913. 1913 dice: el equipo madrileño bilbaíno no era ayer el más fuerte que este club puede formar. Y aunque no celebremos su derrota, alguien tenía que decidir el empate tan reñido, no hemos de ocultar que nos agrada ver a los genuinos madrileños, de tradición por lo menos, llevar la bandera de Madrid a las finales del Campeonato de España con el título de campeones de Madrid. O sea, que ya los del Athletic de Madrid ya no eran madrileños, según ellos. No, eran madrileños bilbaínos, y los auténticos madrileños eran los genuinos, era el Real Madrid. Esto ya en el 1913. O sea, que ya la prensa, ahora cuando hablamos de que si el As y el Marca y tal, y a veces nos sorprendemos, que no entiendo muy bien por qué, porque ya los conocemos, ya sabemos de qué va esto, ¿no? Pero a veces viene de aquí, ¿no? Sí, es curioso, sí. Porque además, si os fijáis, es que hasta al menos el 2016, al menos el único equipo de la capital que ha llevado los colores de la Villa de Madrid ha sido el Atlético de Madrid. Pero bueno, vamos a dejar eso obviado. Yo soy el madroño, además. Sí, porque también. Yo recuerdo en los escudos históricos, yo me lo recuerdo haber visto alguna vez del Real Madrid, incluso de esa época, nunca han tenido ningún emblema propio, típico de la villa de Madrid. No, no, no. Entonces, bueno, siempre van de prepotentes y ahí ya lo empezaban a manifestar. Sí, ¿quiénes son los genuinos pues ahora? Esta crónica demuestra lo que la escasa simpatía que despertaba el Atleti en esos años en Madrid de principios del siglo XX por su origen y su dependencia vasca, aunque ya en el 1913 ya no había dependencia, y la prensa y la afición de Madrid apoyaban más no solo al Real Madrid, la Gimnástica también tenía más apoyo, el Español de Madrid, un equipo se llamaba así, que se llamaba el Español de Madrid, tenía más apoyo incluso que el Atleti, y poco a poco se fue haciendo el Atleti un hueco en Madrid, sobre todo de la mano de Julián Ruete, un hombre que vino procedente del Real Madrid, donde había sido socio, había sido jugador, y se hizo más atlético que nadie, y fue presidente durante 10 años, del 13 al 23, y luego también tuvo otra segunda época, fue entrenador, fue jugador, hizo de todo en el Atleti, y este hombre consiguió una cosa muy importante en la historia de Atleti, que es conseguir moldear un sentimiento atlético en Madrid, conseguir que más gente de Madrid se fuera haciendo del Atleti y lograr la separación definitiva del Atleti Club de Bilbao. Y eso le acarreó durísimas críticas, os podéis imaginar, en la prensa. Pues está claro. Además que hablábamos de que ese odio o esa inquina que le tenían por ser filial del Atlético de Bilbao, pero también porque había gente que había mucha gente que era que habían sido del Madrid que se fueron de Madrid para montar el Atlético, ¿no? El Atlético sí, en aquel y gente significativa como Julián Ruete, que fue uno de los más importantes presidentes de nuestra historia, e incluso el insigne madridista para ellos, Santiago Bernabéu, que tanto vanaglorian desde las huestes madridistas, en el año 1920 estuvo jugando en el Atlético de Madrid una serie de partidos amistosos. Tengo aquí un testimonio de un compañero de José María Castel, que fue el arquitecto del Estadio de Chamartín y socio del Real Madrid, que lo voy a leer un momento, que decía lo que hizo Bernabéu en el año 20. Son palabras textuales de José María Castel, un madridista reputado y además arquitecto del campo de Madrid. Y dice, aunque lo que vaya a decir sea algo fuerte, porque yo lo tenía un gran aprecio, Santiago Bernabéu nos traicionó en 1920 y se marchó al eterno rival, al Atleti. Un año después, cuando arrepentido regresó al Madrid, había perdido su antigüedad como socio y tuvo que ponerse a la cola. Si mal no recuerdo, Santiago jugó un partido oficial con el Atlético Club de Madrid contra el Español de Madrid, además de posar con la camiseta roja con Julián Ruete, que hacía años había sido jugador del Madrid y que por aquel entonces era el presidente del club rojiblanco. O sea, imagínate el odio que produjo en esta serie de gente que Bernabéu jugara en Atleti durante una serie de meses. Y luego perdió su condición de socio y a la postre yo creo que eso a Bernabéu le caló. Sí, luego se redimió, ¿no? Sí, o lo intentó. Sí, pero se quedó ahí, le quedó un sentimiento negativo hacia el Atleti totalmente. Y ese sentimiento mucho madridista de esa época era total. Y ahora también. Sí, transmite es que es de padres a hijos. Fue algo ya desde el nacimiento. Y hay mucha gente, ya digo, una pena no tener a Severino porque ese libro suyo explica las cosas muy bien, ¿no? Pero hay mucha gente que dicen que no entienden el porqué de ese odio y tal. Y es que lo estamos hablando, viene desde el nacimiento, ¿no? O sea, es una cosa que está en el ADN de ser atlético, como también está en el de los madridistas, me imagino, ¿no? Aunque quizás no tanto porque tienen, más que nada porque tienen muchos rivales, ¿no? No por mucha gente que les odia, ¿no? Entonces ya el odio es compartido, ¿no? Pero nosotros se ha creado enemigos, ¿eh? Sí, nosotros quizás pues nuestro máximo rival siempre ha sido el Trampas, que lo de Trampas le viene pues también lo hemos contado aquí en alguna ocasión, ¿no? Historias de las que han hecho esto durante los años, ¿no? Muchas que las hemos vivido últimamente nosotros, pero lo de Trampas no les viene porque no lo estemos de inventando. Gratis. Sí, sí. No. Es que nos han puteado siempre, ¿eh? Por ejemplo, cuando el Atleti tuvo el Metropolitano, sí, bueno, en el año 23 el Atleti consiguió que este estadio no era suyo, no pertenecía al Atlético de Madrid. estaba alquilado, era la Sociedad Metropolitana Alfonso XIII la que construyó y era el propietario del recinto. Entonces el Atleti llegó a un acuerdo con unos equipos de Madrid, el Racing, el Unión Sporting y la Gimnástica para jugar durante 1924 como alquilados allí. Entonces el Real Madrid vio el peligro, dice, el Atleti tiene un campo bueno, el nuestro es parecido o peor, hay que intentar boicotear. Y entonces empezó a menear la perdiz por todos los sitios para impedir que el Atleti jugara en como alquilado en el campo del Metropolitano, y lo consiguió de hecho durante varios años, que el Atleti se tuvo que ir a jugar al estadio de Vallecas, un estadio de Vallecas que consiguió allí un alquiler durante un tiempo gracias a un equipo que tenía muy buena relación con el Atleti, el Racing de Madrid, y se tuvo que ir el Atleti porque el Madrid cizañó todo lo posible y más para que se consiguiera esto. Luego ya cuando abrieron el chamartín de los vikingos ya parece que se quedaron más tranquilitos y el Atleti pudo retornar al Metropolitano, pero eso fue un grave daño al club. Sí, pues. ¿Ibas a decir algo, José? Es que no, que es curioso que desde el inicio siempre la envidia y la es que está presente, o sea, es algo increíble, macho. O sea, igual la década en la que te fijes de la historia, siempre desde el principio nos han tenido gato, yo creo por eso mismo. Claro, es que además es natural que te traen a otro equipo en tu misma ciudad y tal, y quieres tú quieres ser el primer equipo, ¿no? Y en ese sentido se entiende, pero hay maneras y maneras de hacerlo, ¿no? Y la de esto fue tan descarada, tan arrogante, ¿no? Querían a toda costa el mal para nosotros, cuando yo entiendo eso, que creas una rivalidad en la misma ciudad, pero la rivalidad que tiene que dar encima del campo, sobre el campo, ¿no? Sobre el césped. Pero fuera de él, hombre, siempre intentas alguna artimaña, alguna argucia, pero es que lo de estos era ya intentar prácticamente pues destruirnos, ¿no? Si pudieran, ¿no? Si tuvieran tenido posibilidad, pues lo harían, ¿no? Tampoco, no sé. Yo no sé hasta qué punto ese odio, ese tal, viene más por ellos que por nosotros. O sea, yo creo que el Atleti lo que hacía era defenderse más que otra cosa. Claro, pero nos hemos defendido esas agresiones, y al defenderte de una agresión continuada desde el principio, es normal que al final crees un odio hacia ellos, porque si alguien te está fastidiando toda la vida, al final se convierte en tu enemigo. Nosotros no hemos empezado la guerra, digamos, nos hemos defendido, pero les tenemos manía, lógicamente. Es que te han estado atacando desde tu nacimiento. Por ejemplo, en 1926, otra anécdota, el Atlético de Madrid se jugaba clasificarse para el Campeonato de España, y en la última jornada el Madrid jugaba con el Atlético jugaba un partido con el Racing, y el Atlético tenía que ganar, y el Madrid tenía que si el Madrid ganaba la Gimnástica, el Atleti no iba al Campeonato de España. Y el Madrid al final ganó 2-1 en la Gimnástica, pero vamos, las crónicas de la época son históricas. Señalan que el público madridista gritando enormemente a sus jugadores por ganar el partido, echando broncas al jugador que consiguió el gol de la victoria, Monjardín, insultándolos en el campo porque habían ganado el partido, que provocaba que el Atleti fuera al Campeonato de España. Ese ya hasta ese complot del público que lo intentaron. Y luego en el año 35 también hubo una anécdota parecida, de que hubo hasta reclamaciones a la federación de si se había dejado ganar el Madrid un partido para fastidiar a Leti. O sea que ha sido constante ese odio. No sé, y es un odio sobre todo que ha partido siempre de ellos. Tú fíjate además lo que has dicho, que es que ya no solo a nivel de institución, sino que hasta a nivel de su propio público ya tienen marcada esa, digamos, muesca del Atlético de Madrid, no lo quieren ver ni en pintura. El madridista auténtico siempre ha sido más en contra del Atlético que en contra del Barça. Estas rivalidades con el Barça es algo de hace poco tiempo. El rival suyo siempre ha sido el Atlético. Bueno, es que el derbi, el clásico, siempre ha sido Madrid-Atlético. De hecho, los futbolines, ¿de qué son? El Barça ha crecido mucho en los últimos, digamos, 30 años y nos ha cogido la posición, pero que el Atleti siempre era el rival del Madrid de cuando estaba Bernabéu, toda la época de Bernabéu, el equipo que más le hacía sombra al Madrid era el Atleti. El Barça se León algún año ocasionalmente también, pero su gran rival era el Atleti, y lo dicen jugadores antiguos madridistas, como Di Stéfano lo ha dicho muchas veces, Amancio, que ellos, para ellos el partido del año era contra el Atleti. Y siempre nos querían ganar, vamos, y nosotros a ellos. Es una rivalidad. La rivalidad deportiva está bien. Lo malo es cuando ya intentan, como hemos dicho antes, malmeter en despachos. Pisotear, sí. Y acabar con nosotros de alguna manera. Su gran sueño, yo creo, que sería que el Atleti no existiera. Sí, sí, hombre. Lo que pasa que además, si tienes ese odio, pero luego tienes también el apoyo o el beneplácito de las organizaciones y la prensa y demás, se hace más, se crea una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo más grande, y al final, pues eso, nos hemos visto reducidos. Porque hablábamos de la prensa, pero no solo la prensa, ¿no? Es también las organizaciones, yo incluso diría federación y demás, que siempre han tenido un trato. Bueno, no, eso es, que ha quedado claro, además, ahora mismo, no voy a ir a hechos históricos, sino hasta hace bien poco, salió, ¿no?, el hombre este de Tebas diciendo que para ellos lo que querían era una final de las finales que las jugaran en Madrid contra el Barça. Menospreciando a todos los demás equipos de la liga, ¿no? Entonces, si tienes ya un trato de favor hacia ellos, si ya lo tienes difícil de por sí, pero luego encima tienen trato de favor, pues se hace más difícil, ¿no? No sé, yo es que no concibo cómo, o sea, entiendo, vale, pues haya madridistas que quieran, pero no concibo cómo puede haber gente que sean de otros equipos que no les odien, porque es que es para odiarlos, de verdad, ¿no? Yo no. Bueno, luego está el fenómeno paranormal, luego está del que es de yo qué sé, por ejemplo, sí, del Málaga, del Español y del Madrid. Entonces, eso ya sí que yo, eso es algo de medio. No son del Málaga ni son del Madrid. Lo único que dicen son del Málaga por decir algo. En el fútbol no se puede ser de dos equipos. Tú eres de un equipo. Yo tengo. No sé si la he contado aquí en antena, pero tengo una anécdota de hace tiempo estando en Vigo. Fui a un partido del Atlético en el Celta y bueno, pues había en Galicia hay bastante representación atlética, ¿no? Hemos tenido por aquí mucho a nuestro amigo Picayo, que es el presidente de la Peña de Pontevedra y demás, ¿no? Gente que va a ver al Atlético, sí, cuando juega allí, y había bastante rojiblanco, ¿no? Pero la mayoría del estadio, sin ser un estadio, sin estar lleno balaídos, pero habría un 80-20, ¿no?, por ciento de aficionados del Celta y aficionados del Atlético. Y luego, por casualidad de la vida, pues también fui a un Celta-Real Madrid. Tenía entrada, bueno, me invitaron. Tampoco me hizo mucha gracia, pero no tenía mucho más que hacer. Oye, el 80-20 se cambió radicalmente. Era 80% del Real Madrid, 20% del Celta. Digo, esto no tiene mucho sentido. Si son abonados y demás, era una cosa increíble, ¿no? Y es así por mucho. Y mucho por eso, por la prensa, por el mercado que se ha creado, ¿no? Cómo se les ha. Y es eso, en realidad se supone que en España o eres del Madrid. Bueno, otra anécdota también, viviendo en el extranjero, cuando tú dices que eres de Madrid. Si el que estás hablando le interesa algo el fútbol y tal, bueno, ¿y qué? ¿De Real Madrid, no? Y te sienta como una pata en los huevos. O sea, lo único que te reafirma un poco es cuando si le dices que no y te dice nada, del Atlético, y saben ya lo que es y tal, y entonces ahí ya dices, bueno, por lo menos saber de fútbol. Pero cuando no saben nada y te del Madrid, ¿no?, y le dices el Atlético y a veces te preguntan, ¿y quién es ese? Y dices, a otra pregunta, no, pasemos de tema, sí, porque la verdad que vamos no. Vamos a ganar de deporte. Sí. No, y es triste, ¿no? Pero es así. Entonces ese odio, yo qué sé, va creciendo, ¿no? Y luego, bueno, luego también tienes a cuando los que vivís en Madrid, ¿no? El día a día, ¿no? Que Fernando lo sabe muy bien, ¿no? Sí. Llega un momento que te acostumbras, pero yo siempre digo que soy más antimadridistas, acabado en ese, que antimadridista. Hay una diferencia muy grande. A mí el Madrid en sí, si yo viviera en Groenlandia o estaría en una isla desierta que no me relacionara con nadie, yo creo que no le tendría tanta manía. Lo que me produce la manía al Madrid es los madridistas. todo lo que relaciona al Madrid de prensa y de aficionados. El equipo en sí, si yo estuviera muy lejos, no me crearía tanto odio, pero todo lo que mueven alrededor es lo que acrecenta esa rivalidad, ese odio y ese deseo que pierdan siempre. Por lo tanto, yo siempre digo que soy antimadridista, acabado en ese. Hay diferencia con antimadridista. Claro. Y tú tienes la suerte de estar lejos en este caso. Pero no, bueno, José también está más o menos cerca y sí, también lo vive. Tampoco te creas, porque aquí cualquier tal... aquí hasta aquí te salen de repente madridistas que lo son cuando ganan. O sea... esos son los peores. En la última Champions que perdimos con ellos, de repente iba yo aquí a partidos de equipo local y tal, y gente que nunca me han dicho nada del fútbol de España y tal, y venían ahí a la Madrid, me venían diciendo y tal. Digo, pero bueno, pero ¿de dónde has salido tú ahora, no? Y gente así, y bueno, que se sufre en todos los lados, ¿eh? Esto sí, pero, vamos, pero sufrir sufrir no, yo paso, a mí estas cosas me no dejo que me afecten, ¿no? Pero sí que es sangrante, ¿no? Y allá por donde vayas, es que es lo triste, ¿no? Cómo se ha vendido todo esto, sí, y se sigue vendiendo. Y en los últimos años la prensa ha tenido más poder, porque si ya hemos dicho artículos de esos años, de los años de principio del siglo XX, eran artículos que no tenían tanta tirada, tanta repercusión. Ahora la prensa, a través de internet, de televisión, adquiere muchísima más capacidad de convencer. Y han creado un producto total. Sí, sí, porque además ahora cualquier cosa, o si lo pones en internet, ya es verdad. Si algo lo has leído en internet, entonces ya es verdad. Entonces, y luego ya lo de los medios de prensa, esto que forofistas que hay ahora, ¿no? Sobre todo es el as, ¿no? Con lo del Roncero y Manolete. Eso ya es el ridículo, es que no quiero ni llamarlo periodismo, ¿no? Pero el ridículo informativo, como quieras llamarlo, sensacionalista, más grande que yo he visto en el fútbol nunca, ¿no? Tener a estos dos esperpentos de personajes ahí, y que la gente los escuche, y además que hay gente que se los cree. Se lo cree, sí, o sea, que los tiene como ídolos. Como los tienen, bueno, como referentes. Sí, sí, sí. Es. A mí me fastidia mucho cuando te relacionan al Atleti con tipos como Manolete. Bueno, por favor. Pues es un insulto para mí, como sí, Atleti. Sí, totalmente. Bueno, para ti, para todos. Es que no sé. A ver, el tema está en que yo creo que también esa es la base, por ejemplo, la que también existe, pues por ejemplo, esto, el podcast, ¿no? El hecho de que si nos limitamos a lo que nos quieren vender, que es la imagen que quieren trasladar, bien sea los medios de prensa o bien sea los propios equipos, porque yo no creo que tampoco estén muy lejos de a lo mejor querer dar una imagen porque quieren conectar con algún tipo de personaje determinado. El caso de Roncero y demás, pues bueno, yo creo que lo que quiere es conectar con ese tipo de persona promedio español madridista de, pues eso, de me fijo en cuatro tonterías y me hago de ese equipo y basta con eso, ¿no? Entonces yo creo que también el que sigue a ese tipo de personaje también lo hace con pocas miras, entonces se centra en ello y crece con ello. Lo bueno es cuando tienes posibilidad de conocer más y contrastar, no solo limitarte con un enfoque tan, en algunos momentos, pues cerril, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que hay veces que, más que periodismo, parece, pues lo que habéis dicho, un show business. O sea, sí, un bufones. Personaje, no, crean un personaje, es así, es un personaje. Y a veces ellos mismos mezclan un poco, dan un poco de prensa, pero automáticamente sale otra vez el personaje y venga otra vez. Total, sí. Que, ya, pues, hablando de personajes, en la historia de Atleti y el Madrid, uno de los motivos también que han ido creando esa animadversión entre ambos equipos ha sido el trasvase de jugadores entre un equipo y otro. Ya hemos hablado de Santiago Bernabéu, luego Ruete, luego también el Atleti tuvo tres buenos jugadores que tuvimos, Monchín, Triana y Olaso, que es de los años 20, los años 30, que se fueron al Madrid. Luego Olaso fue uno de los mejores jugadores de nuestra época y se pasó, tras estar muchísimas temporadas en Atleti, prácticamente 10, siendo capitán y referente del Atleti, y al final tuvo una polémica con un presidente nuestro y se fue al Madrid sus últimos años. Y luego Pruden, que fue un pichichi del Atleti a principios de los 40, acabó también jugando en el Madrid, un delantero samaltino. Luego también uno de los que creó más y magnificó más este odio fue uno que os acordáis todos, el señor Hugo Sánchez, por llamarle de alguna manera, que ahí creó todavía mucha más animadversión. este personaje, sobre todo por la forma de irse y mintiendo descaradamente cuando dijo muchas veces que no se iba a ir al Madrid y luego acabó jugando con el Madrid y haciéndose más del Madrid que ninguno, cuando si no llega a ser por el Atleti hubiera estado jugando en México o en Estados Unidos toda su vida. Y mucha gente cogió mucha manía todavía más al Madrid con Hugo Sánchez cuando estaba en el Madrid, procedente del Atleti, porque luego se fue Paco Llorente, que lo fichó el Madrid, pero vamos, fue absolutamente menor, y luego se la devolvimos nosotros cuando vino Schuster, que se la devolvimos bien, que vino, le echaron del Madrid, estaba sin equipo y nosotros lo cogimos. No sé si os acordáis vosotros de algún caso más, así algún jugador que os recordáis que se haya pasado del Madrid al Atleti. Ahora, en los últimos años ha habido varios. Hacia casi, hombre, está Juanfran, por ejemplo, más cercano. Es Juanfran, que no, sí, que fuese directo madridista, porque el pobre acabó, sí, pero, en Osasuna. Pero jugó en el primer equipo. Eso es. Era el Felipe. Felipe Luis también había jugado en el Madrid. Jugó en la cantera. El propio Saúl jugó en la cantera, sí, también. También salió de ahí escaldado, el pobre. Lo trataron como el culo. Sí, sí, muy mal. Sí. Luego Schneider también vino del Madrid al Atleti con pasos intermedios. Luego está Losada, que fue un fracaso aquí en el Atleti, no sé si os acordáis, el delantero que lo fichamos a golpe de talonario y fue un fracaso. Luego Solari, que se nos fue el año que se bajó a segunda, que ahora está entrenando al Castilla, si no me equivoco. Morata. Luego Jurado, Morata, que estuvo en nuestra cantera. Jurado, que vino después de varias vueltas también. García Calvo, que es un caso significativo, que vino del Valladolid, pero había sido del Madrid, y aquí la gente le quiso mucho, a García Calvo. En esos, sí, años de segunda y cuando se subió a primera, yo creo que García Calvo sí hizo Atlético. Caminero también, ¿no? Sí, sí, ¿quién? Caminero igual. Caminero. También Caminero. En el primer equipo yo creo que no jugó, pero en el Castilla, bueno, seguro. ¿Y cómo fue la polémica también con Fernando Hierro, ¿no? Fernando Hierro fichó antes por el Madrid que por el Atlético, que por el Madrid. No, fichó por el Atleti. Hay, sí, una fichó foto por el histórica Atleti. De Hierro posando con la camiseta del Atleti, ¿sí? Y al día siguiente se fue al Madrid. No se debió firmar el contrato y no la hicieron fina. Y luego también está el caso de Reyes, que se la hizo todavía peor. Bueno, que Reyes que pagó dinero para ir al Madrid en vez de venir al Atleti, y luego como en el Atleti aplaudido por toda la gente, cosa que yo nunca entenderé en mi vida. Es el caso más vergonzoso, es alguien que paga dinero para no venir a nuestro equipo, se va al Madrid y luego viene otra vez y le aplauden. Hay cosas que la mente humana me sobrepasa. Y es un jugador que yo nunca jamás le voy a aplaudir ni nada, nunca. Luego también está Jaro, el portero este que estuvo en el Madrid, que estuvo en el Atleti, yo creo, después del año del doblete. Soler, el del Barça, que también estuvo en el Atleti y en el Madrid. Alguno más por ahí también hay. Hombre. Rodrigo Fabri. Schuster, no lo hemos dicho. Sí, Schuster. Schuster era un profesional. Es de los pocos de memoria que hayan estado en el Atleti, en el Barça y en el Madrid. Soler y no sé si alguno más. Habría que hacer una memoria muy grande, ¿eh? Pero están los tres, es muy difícil. Es que es prácticamente imposible. Luego tuvo a un bético que Joaquín Parra, que le fichamos y luego se fue al Madrid y en el Madrid no hizo nada. Pero vamos, los más gordos ya lo hemos dicho. Bueno, Juanito salió de nuestra cantera y se fue al Madrid. Wow, Raúl. Luis Aragonés jugó. Raúl también. Luis Aragonés militó en el Prosulta, que en esos momentos era una especie de equipo filial del Madrid. Y el Madrid tenía su propiedad y no le quisieron varias veces. Y fue una de las frases míticas de Bernabéu, que se cabreó cuando le echaron. Porque el motivo que le echaron es que le venían demasiado flaco y alto a Luis y parecía que no valía para el Madrid. Y se cabrearon luego cuando vieron que la verdad es que vamos, Luis Aragonés fue histórico. Pulido también, esto ha dado vueltas. Mista también, hay varios, vamos, así, los más significativos ya los hemos dicho, yo creo. Y alguno más, bueno, el último ha sido el Teo Hernández también, sí, claro, ha sido el último, aunque Teo ha llegado a jugar en el primer equipo de Atleti, sí, no me acuerdo, en pretemporada, oficial no. Y estos cambios pues han ido creando siempre su odio. Y luego pues ahí el odio también se ha ido creando en partidos que juegas contra ellos, sea Liga, sea Copa, finales, que te han hecho mil perrerías y les ha ido cogiendo. Yo cuando era niño me acuerdo mucho de los robos de Guruceta y de Urizar Azpitarte. Guruceta nos eliminó de dos semifinales de Copa con ellas y Urizar Azpitarte en un partido de liga en el Calderón, que íbamos ganando 2-0, y en la segunda parte dijo el Madrid tiene que ganar y ganó 2-3. Y son partidos que se te van quedando ahí. El gol ese que una Perea, sí, en un derbi que no se sabe por qué la han anulado. Había dos jugadores del Madrid debajo de la línea y pitaron fuera de juego. Y muchas anécdotas. El árbitro ha confesado ahora, toro pasado, que se equivocó con el gol de Perea, ¿eh? Hombre, claro, o sea, es evidente. Ahora es fácil, ¿eh? O sea, ahora yo, claro, yo también ahora puedo decir que, pues eso, que Fernando Alonso algún día ganó Fórmula 1, pero porque ya lo vi. Pero, jodido, haberlo dicho en el momento, haberte atrevido a darlo por válido. Pues nos han hecho muchas perrerías en finales de Champions. Ahora recientes es tontería hablar. En una final de Copa en el año 75 que jugamos en el Calderón, que acabó el partido empate a cero y hubo dos goles fantasma de Atleti. Un gol de estos que si entra, que si no entra, que se vio que entró, y luego un gol anulado por un juego fuera de juego posicional que estaba casi nuestro jugador en el banderín del córner. Y siempre nos han hecho muchas. Nos han hecho muchas históricamente. En los años 40 hubo una mítica de una mano de Alsúa, un delantero centro del Madrid, que ganaron un partido que incluso prohibieron que se sacaran las imágenes en el nodo de la mano, porque era tan descarado que ya hasta les daba un poco de vergüenza de lo descarado que, y se prohibió su emisión en el nodo. No sea que ya somos tramposos, pero tampoco se note tanto, ¿no? Y ha habido muchas finales. Ganar una final al Madrid, yo siempre digo que tiene mucho mérito, porque tienes que ganar al Madrid y a todo lo que rodea. Claro, pues, es la final yo creo de mérito que hay. Que ahí por eso empezó el mito de lo que está haciendo el Cholo en el Atleti, ¿no? Porque ese primer título, ese darle la vuelta, además, a que eran 13 años, ¿no? 13 o 14, sin ganarle, yo ya he perdido la cuenta. Sin ganar al rival y ganarle en una final en su casa, ¿no? En sí, Copa. Y empezando perdiendo en prórroga, que siempre dicen ellos son la mítica madridística, que ellos nunca pierden porras y tal, ta, ta, ta, ta, tal, y le ganas en su campo en la prórroga. Se nos ha dado bien el Madrid en la Copa. Hemos jugado con ellos 4 finales, no 5, y les hemos ganado 4. O sea que la Copa del Rey, cuando hay una final de Madrid, se nos da bastante bien. Y las 4 que les hemos ganado, además, han sido en su campo. Curiosamente, la que perdimos es en el Calderón. Son cosas curiosas del fútbol que nunca entenderás por qué. Pero eso, en la Champions está claro que se nos dan mal, nos han eliminado varias veces, además de finales, y sin embargo en la Copa les hemos ganado siempre. En la Supercopa, la única final que hemos jugado también, se las hemos ganado, pero por lo que sea, en la Champions se nos cruza. Bueno, algún día esa nos sacaremos esa espina también. Pero volviendo a cosas históricas, tenemos una recopilación de frases de uno de los presidentes más, bueno, no quiero decir ilustre, ¿no? De los más conocidos del Real Madrid. El presidente que más años estuvo en el Madrid. Sí, ¿qué más años? No sé, yo ya he perdido la cuenta, prácticamente 40 años a lo mejor o más. Es el presidente más famoso del Madrid, es Santiago Bernabéu, y todo el mundo, si ubicas al Madrid, ubicas a Santiago Bernabéu siempre. Y las frases. Decir buenas. Las frases, porque son para. No tienen desperdicio. Largo y tendido. La primera dice: como jamás noté nada bueno en el Atlético, por eso los rojiblancos me inspiran tanta lástima. No entiendo, ni lo comprenderé nunca, cómo, pudiendo ser del Madrid, se hacen seguidores del Atlético. Es algo que no me entra en la cabeza. Esta frase de que. Vamos por partes, como decía aquel, ¿no? O sea, para empezar, del Atleti lo de hacerse es complicado y normalmente suele ser porque lo llevas dentro y porque te atrae. ¿Y qué te voy a decir? Lástima. Pues a mí me da más lástima tú, que te fijas tanto en nosotros. O sea, que me parece que es un pensamiento tan lamentable el compararse y el despreciar lo demás. O sea. Que les dará igual que haya de un equipo que haya de otro. Tú eres del Madrid, yo soy de Atleti. Entrate lo tuyo, ya está. Además, si fueran todos del mismo equipo sería muy aburrido, ¿no? ¿Con quién ibas a poder discutir deportivamente? Claro. Pero el Bernabéu tenía mucha inquina al Atleti, ¿eh? Mucha. Claro, es que es lo que decimos, que yo no sé hasta qué punto es el odio nuestro o creado por ellos, ¿no? Porque para encontrar frases de Vicente Calderón que está buscando en contra del Madrid, pues siempre ha podido desear su derrota y eso, pero nunca con este tipo de declaraciones. Y es más, Vicente Calderón en los años 40 fue socio del Madrid y de Atleti, o sea que eso demuestra que no tenía ese odio tan exacerbado como este personaje. Yo creo que viene de eso que hemos contado antes, de que jugó en Atleti, luego cuando volvió al Madrid se lo vieron reprochar. Y para demostrar que los conversos estos que van, vienen y le cogió mucho a Thierry a Leti. Pero sigue con las frases, que esta es buena, pero las que siguen... Sí, sí. Bueno, pero antes de seguir, quiero dar la bienvenida, que creo que tenemos por aquí a Antonio, que ha entrado con nosotros. Antonio, ¿estás por aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Bien, bien. Bueno, pues muy bien. Aquí compartiendo... Estamos entrando cuando estábamos aquí con las frases aquí de Bernabéu. Cenando merengue estamos. Sí, sí. Ya. Yo también quiero un poquito, Bueno, antes estábamos leyendo frases de nuestro amigo Bernabéu, pero antes, no sé, cuéntanos para ti un poco de cómo ves todo este del odio al Madrid, o el odio del Madrid al Atleti, que también es recíproco, ¿no? Bueno, a ver, yo que... Mira, la palabra odio me parece como fea. Sí, entonces, también, ¿no? Yo prefiero no usarlo en términos deportivos ni ningún otro término, pero en términos deportivos el odio, sí, quizás demasiado, me parece una cosa como una palabra excesivamente fea. Pero vamos, animadversión. Sí, total al Real Madrid por mi parte. Entonces, yo soy un antimadridista. Primero quiero que gane el Atlético de Madrid, por supuesto, siempre primero eso, y luego siempre quiero que pierda el Real Madrid. Hasta entonces, exactamente. O sea, entonces, pues ese es un sentimiento que tengo. Es un sentimiento. Y como tal sentimiento no puedes luchar contra él, ¿no? Entonces, pues yo la animadversión que tengo contra este equipo es brutal, es de toda la vida. Lo recuerdo desde que era pequeño. Probablemente porque lo he vivido en mi casa, porque mi padre también es un antimadridista, confeso, y bueno, pues cada uno tiene sus razones, ¿no? Como buen atlético, a mí me parece que la rivalidad deportiva tiene que existir esto, ¿no? O sea, yo en un madridista también entiendo una animadversión al Atleti o al Barça, siempre que no se mezcle con la política. Lo que pasa es que de un tiempo, unas décadas para acá, aparte de la rivalidad deportiva, esta gente tiene un problema con la política, pero es un mal de todos los madridistas, además, o sea, con los culés me refiero, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, yo, no sé, soy un antimadridista, quiero que pierdan siempre y me alegro de sus derrotas totalmente, vamos. Yo es que lo veo también, esto es más personal, ¿no? Y es como soy yo, que no entiendo que no todos los atléticos sean así ni tengan el mismo sentimiento, pero para mí es un poco intentar no ir con la corriente, ¿no? Cuando lo más fácil es eso, seguir a la mayoría, hacer todo como hace todo el mundo, o las cosas que están comprobadas que te van a dar beneficio, que te van a dar satisfacción y tal. Yo siempre he sido un poco en todo, no estoy hablando solo del fútbol, ¿no? En todo, de intentar un poco las cosas, ¿no? Los retos, ¿no? Las cosas más... Lo que te ponen ahí demasiado sencillo, como que no tiene ningún aliciente, ¿no? Como que ser un borrego más, ¿no? O sea, seguir a todos... Y te digo, no solo en el fútbol, sino en la vida, en el día a día, ¿no? Cuando tengo que elegir, no sé, pues yo qué sé, el teléfono, ¿no? Pues te pones la gente que va con Apple, ¿no? Con el iPhone, pues no, yo quiero ir ahora ya no, pero antes, pues no, yo voy a la contraria, siempre un poco de buscar no sé cómo. No, tampoco quiero decir las causas perdidas, porque no son causas perdidas, ni mucho menos. Y no quiero decir que ser el Atleti sea una causa perdida. Pero siempre son retos más bonitos, ¿no? Sabes que va a costar más, a lo mejor, pero también vas a. La recompensa que vas a tener va a ser mayor, ¿no? Porque cuesta más trabajo, pero. pero es lo ves ahí el trabajo que se ha hecho, ¿no? Yo creo que es un poco, por lo menos para mí, yo entiendo así el ser del Atleti y el ser antimadridista o anti y barcelonista también, ¿no? Otros equipos en el que digamos que es muy fácil ser de ellos y que te lo dan todo muy hecho, ¿no? A mí eso pues nunca me ha gustado, ¿no? Siempre me ha gustado, pues siempre lo he entendido también el Atlético, por ejemplo, el equipo de la clase obrera, ¿no? Y yo siempre pues me he considerado de clase obrera, ¿no? Siempre una persona que lo que tiene se lo ha ganado trabajándolo y no se lo han regalado, ¿no? Y veo al Atlético igual y veo pues al Madrid. Y lo peor de todo esto es que cuando ves a gente que es de eso, de ese tipo de gente que se trabaja las cosas y tal y que lo ves ahí, pero que resulta que luego son del trampa, ¿no? Y dices, es que es una incongruencia, ¿no? Y se da el caso no, mucho. No, pero no es una congruencia, porque uno se hace de niño de un equipo y no todas las cosas que has dicho tú es un pensamiento de adulto. También. Y cuando uno elige equipo es de niño. A lo mejor luego de adulto pones a pensar todas estas cosas, pero de niño, ¿por qué te haces de un equipo? No sé, yo coincido con Fernando, en el Atlético de Madrid hay gente pues que sí, que será de clase obrera, pero habrá gente que venga de alta alcurnia. Claro, sí. Entonces, quiero decir, y bueno, pues como ideales políticos, pues hay de todo tipo, ¿no? En un campo y en otro campo. Cuando uno es de un equipo, es de un equipo. Y ya está, eso es de las pocas cosas que no cambian en la vida. Vamos, yo no he visto a ninguno que sea del Atleti decir mañana me hago del Móstoles, yo qué sé, el Sevilla, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Nadie cambia de equipo, ¿no? No, además hemos tenido aquí algún oyente que nos ha escrito. Obviamente, en gente en España o en Madrid, o especialmente, ¿no? Y tal, obviamente, una vez que has declarado tu sentimiento por unos colores, pues estás ahí, ¿no? Pero sobre todo con gente del extranjero, que es un poco más separada de todo esto y tal, yo sí hemos leído aquí cartas de gente que nos ha escrito, que nos contaba pues eso, cómo llegaron a Madrid estudiantes o no. O, pero llegaron ya de mayores. Sí, hombre, sí, de mayores. Estamos hablando ya de. No, pero. Sí, pero no. Pero también he visto de gente. Aquí he visto gente que de jovencito, pues lo único que veían de España era Madrid-Barcelona, y eran del Madrid o del Barcelona. Pero conforme han ido pasando el tiempo, se han ido dando cuenta y se han hecho ya no solo del Atleti, sino de otros equipos. O sea, que es eso, que de la influencia, ¿no? ¿Cómo entra todo esto a través de cómo lo venden, ¿no? Entonces, obviamente, para los niños es mucho más. Sobre todo, además, para gente que no es tan dedicada, ¿no? Cuando ¿de qué equipo? Pues si no te interesa mucho el fútbol, pues o Madrid o Barça, ¿no? Y ahí se acaba, ¿no? Pero el Barça ha sido ahora, porque antiguamente sí. No había tanta gente del Barça. Y Estefano lo dijo siempre, que el rival del Atleti históricamente, del rival del Madrid históricamente era el Atleti. Claro. Que lo del Barça vino después, y eso lo dijo Di Estefano, que es su dios más venerado, yo creo, ¿no? Entonces, El argumento que daba era demoledor. Decía, no, es que el partido contra el Barça es un 1-2, como mucho 3 al año, y los tenemos a 600 kilómetros. Dice, y es que a estos los tenemos aquí y el derbi dura 15 días. Así. Y como nos ganen, otros 15 más. Entonces, sabía de sobra más que el propio Barça. Es igual que Sevilla o Betis. Sevilla-Betis es la rivalidad porque están al lado. Si el Sevilla estuviera a 600 kilómetros, los del Betis les daba igual el Sevilla. Y brutal, que allí tienen una rivalidad brutal. Mucho más que aquí nosotros, ¿eh? Sí, bueno, sí. Mucho más no lo sé, pero muy fuerte, tiene una rivalidad muy, muy fuerte, ¿eh? Más dura que en términos de convivencia que aquí, ¿eh? Yo sí, creo. Sí, sí, de pitorreo y sí, sí, bromas. Mucho menos tolerantes. Sí. Mucho menos tolerantes. Sí. Porque tienen gracejo, pero a lo mejor el gracejo ya llega un momento que te toca los cojones, hablando mal y pronto. Yo, de todas maneras, entre el madridismo y el madridista, a mí me gusta hacer ahí un. Como sí, Fernando lo ha dicho antes, sí. Una separada. Ah, sí, lo habéis dicho, sí, no, sí. Claro, no es lo mismo ser antimadridista que antimadridistas. Acaban ese. No, pero no sé si voy por el mismo. Es que no se escucha y no sé si voy por el mismo lado, pero por ejemplo, a ver, el madridismo es un lobby. hoy en día es un lobby, sí, entonces totalmente, que está metido en los tentáculos, o sea, tiene, de Madrid. Tiene los tentáculos metidos en todas partes, o sea, dominan todo, lo hemos dicho en alguna otra ocasión. O sea, no es que sean poderosos deportivamente, que lo son, tienen los mejores jugadores del mundo, probablemente menos uno, por más que les pese. Pero, claro, menos el mejor. Pero es que el resto lo tocan todo a nivel político, a nivel institucional, a nivel todo, todo, todo. En todas las organizaciones están metidos, son la mafia. Yo lo tengo como la mafia. Entonces, pero bueno, luego están los madridistas, pero que los madridistas sienten sus colores. Y claro, hombre, pues claro, toleran todo lo que toleran, ¿no? Y no se dan cuenta de que todo lo que hace el madridismo y todo lo que toca lo ensucia, pues ellos es su equipo y bueno, pues no lo ven, ¿no? Como a lo mejor nosotros no vemos otras cosas de nuestro equipo, ¿no? Sí, hombre, nuestra afición tiene, por ejemplo, un grado de defecto con la condescendencia con el gilismo. Es un fallo grave en nuestra afición y hay atléticos que lo reconocen, pero ellos nunca te van a muchos de ellos no te van a reconocer que Florentino es un mafioso. Exactamente. Cuando lo es. Sí. Es que sí. Si uno quiere a su equipo, tiene que reconocer más sus errores porque quiere mejorarlos. Lo peor es no reconocer los errores. Pero vamos, el Madrid se ha creado un odio generalizando en España y se lo ha ido ganando a tope porque la gente ha ido viendo que el otro día os pasaba por WhatsApp artículos del año 80 de partidos con el Málaga, por ejemplo, del Madrid, que les hacían unos robos históricos con el Cádiz. Es que han ido dejando un reguero que ha creado un odio. Es que el Madrid tiene más enemigos que nadie. Por algo será. Pero mi padre tiene más de 70 años y yo recuerdo a mi padre decir siempre lo mismo. O sea, desde bien pequeñito y hasta ahora su discurso es un discurso idéntico. El de hace 30 años que yo tengo uso de razón y el de hoy en día. O sea, han sido ayudados por los árbitros históricamente. Históricamente. Y mi padre no vivió aquí desde que era niño. No se hizo del Atlético de Madrid desde que era niño. Vino aquí a Madrid, ya mayorcito, y se hizo del Atlético de Madrid. Porque veía, no sé, porque le gustó y veía lo que había en el otro sitio, ¿sabes? Sí. Bueno, seguimos con el Calderón para... Eso, vamos a leer con Bernabéu. Con Bernabéu, a leer algunas frases más. Santiago Bernabéu, para que se entienda un poco Antonio que ha venido tarde. Sí, sí. Por favor. Otra. Es como elegir entre ser rico y ser pobre. La diferencia entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, según Santiago Bernabéu. Bueno, esta yo creo que la tienen, la llevan escrita en la cartera, es que ellos son los ricos y nosotros los pobres. Bueno, todos los demás son los pobres. La frase del prepotente es esa. Sí, sí, sí. Con el dinero lo consigo todo, o sea, y asemejo el éxito al dinero. Sí, sí, sí. Porque ellos pueden ser ricos, pero Atleti nunca ha sido un equipo pobre. No. Pero es que además de eso, que solo se puede ser rico como ellos. Pero viene otra. Dice, los atléticos están ahí porque tiene que haber de todo. Esta sí que es. ¿Eh? Esta es. Claro, tiene que haber cognitiva. Atléticos, tiene que haber. No me voy a ponerme a insultar porque te entran ganas, ¿eh? Una cosa con esta frase, ¿no os dais cuenta de que luego se supone que los comités y demás decían que hay que intentar tender a que no haya violencia y tal? Cuando se ha generado históricamente y se ha alimentado con frases de este tipo por magnates que han estado 40 años dirigiendo un equipo que era contrario al nuestro, entonces si ya se ha creado ese clima históricamente, comité de violencia, ¿cómo consigue frenar ahora esos sentimientos que se han inculcado? Bueno, es imposible. Que en cierto modo, estamos haciendo este programa especial y todo eso hablando de ello, más que nada para que la gente... sea consciente de por qué lo decimos, por qué hablamos de ello y tal, pero no porque yo quiera que esto se desaparezca, ni mucho menos. Yo creo que esto es parte de lo que hace que el fútbol sea lo que es, ¿no? Tiene que haber esta rivalidad, estas peleas, ¿no? Siempre y cuando sean verbales y demás, ¿no? O sea, debates, obviamente, nunca no llegará nada más. pero tiene que haber esto, ¿no? El sentirte identificado con unos colores y pelearlo contra otros, contra los vecinos, ¿no? Porque es al fin y al cabo es lo que tiene el deporte, ¿no? Que tienes rivales contra los que tienes que ganar, ¿no? Si fuéramos todos tan amigos y nadie, ¿no? Pues tampoco no habría nada, no habría competición. Sería un aburrimiento. ¿No? Claro. Sería un rollo. Vamos con la siguiente. La siguiente dice: si el infierno existe y allí van los malos, se van a encontrar a generaciones enteras de rojiblancos. Toma. Vale. Es que yo no sé. A este hombre le pillaban después del carajillo, ¿no? Y estaba. Era un poco como Cerezo, ¿no? El sol y sombra debe ser. Sí, porque la verdad que joder. Otra. Los que tienen moral son los del Atlético, que se han atrevido a apellidarse Madrid. Bueno, esto ya, si es que yo creo que totalmente era para pues eso, para salir en los periódicos, ¿no? Porque no puede ser que haya, no sé, que bueno, no lo sé, igual sí que lo pensaba así, ¿no? De verdad, pero vamos. No, bueno, otra. No hay tonto, por tonto que sea, que del Atlético no se crea. Joder. Es que encima sí, haciendo rima fácil, y pareado, ¿no? Aquí el poeta. Sí. Estas las frases se ponen, si las pones todas seguidas en un fascina, es que, y la es que te iba a decir, campo. Ponemos las frases de este y las de Cerezo y hacemos un libro de humor. Bueno, pero humor malo, ¿eh? Gira, humor malo, como sí. Como bajar y tristezo. Sí, sí. El dúo sacapuntas. Otra rima que es que aquí está ya en la rama poética y dice: tonto y blanco, rojiblanco. Joder, es que de verdad. Sigue, dice: contra estos, cuando perdemos, ganamos, porque de lo perdido siempre sacamos partido. Esto no lo entiendo sí mucho, su razonamiento. Razón, porque el Madrid, cuando pierde, transforma sus derrotas que han ganado. La prensa. Al final es una derrota. Sí, nunca épica, han perdido. Pasa algo. Sí, ellos nunca pierden, ¿no? Son los demás. Sí, siempre. Y pierden ellos, no les ganan. Sí, sí. Cuando el Madrid pierde un partido es porque ellos han jugado mal, no porque los otros han jugado bien. O sea, esto también lo tienen en su ADN. Que parece claro. Que ellos son el centro del universo futbolístico. Y te lo explica en la siguiente frase en la que dice: no hemos jugado mejor por no humillarles. Claro, que va de esto, ¿no? La historia, ¿no? Que no quieren, entonces son magnánimos. Y ya la última dice: me alegro que nos hayan ganado porque no están acostumbrados. Es compasivo y humilde, claro. Aquí. Claro, es que solo hay un equipo que puede ganar. Entonces, claro, cualquier otro equipo que gane no está acostumbrado y es un poco, ¿no? Pobrecillo. Señorío. Sí, sí. Yo les invito a los oyentes. Hay un vídeo en YouTube. Al hacer una entrevista a Bernabéu en el intermedio de la liga que ganamos en el Bernabéu en el año 77, que ganamos la liga en su campo, que ese día el hombre estaba de los nervios. Y en el descanso le hicieron una entrevista. Y estas frases que hay aquí, pues dice alguna de estas. Y se le puede oír de cómo lo dice. Imagínate lo que puede suponer para este hombre que el Atleti le ganara una liga en su propio campo. Ese es el peor sueño que le puede pasar, ¿no? Nosotros, afortunadamente, no nos ha pasado eso. El Madrid en nuestro campo no ha ganado en ninguna liga. Nos ha ganado una copa en el 75, pero ligas no han ganado ninguna. Y el Madrid siempre tiene mucho victimismo con eso, porque os acordáis con el Barça los líos que tienen todos los años porque que no juega el Barça la final de copa en su estadio. Parece que les entran los siete males. Y siempre han tenido miedo por eso, no sé. El año del centenario suyo que les ganó el Coruño la final de Copa aquí, se les da peor cuando juegan las finales en su campo. Yo creo que estas dos Champions que hemos perdido con ellos en el Bernabéu los habíamos ganado. Porque son tan prepotentes que parece imposible que ellos sean capaces de perder una final en su campo. Y así ha sido. Y Bernabéu pues ha sido de los... Estas frases demuestran lo que es el sentimiento madridista hacia nosotros. Sí, y de todas maneras, este personaje que hace poco también he visto un vídeo de estos por Twitter, debía tener, aparte de todos los defectos así, poeta malo y todo esto que ha sacado a la luz aquí, Debía tener otros muchos defectos, ¿eh? Debía ser un tipo bastante misógino, con unos ideales políticos bastante radicales. Y claro, tenía que ser un echado de virtudes este señor, ¿eh? Sí. Así que, claro, debía tener todos los componentes para estar presidiendo lo que estaba presidiendo, ¿no? Entonces, claro, pero, ¿sabes? Era normal que estuviese. Yo lo que pienso es que este hombre fue el precursor de todo lo que tenemos ahora en el fútbol, ¿no? De esos presidentes que están completamente desconectados de la realidad, que son... Y que llevan años y sí, años. Sí, y no que les... se llevan años, que se creen que el fútbol es suyo, que el tal, que ellos son los dueños, ¿no? Además... curioso porque estamos hablando de uno de los pocos clubes que sigue siendo club, ¿no? Pero cómo eran, ¿no? Los seres divinos, ¿no? Que la gente, ¿no? Y lo que digan, yo creo que este fue quizás el que lo empezó todo, ¿no? Y luego vinieron los demás. Fue presidente del Madrid desde el 15 de septiembre del 43 hasta 2 de junio del 78. Y fue porque se murió. Si no, hubiera seguido siendo hasta el día de su muerte. O sea que yo creo que es el nadie en la historia del fútbol español hasta tantos años. No había ni elecciones, lógicamente. O sea, la estructura piramidal esta del líder y supremo y todo siguiendo el patrón y el mandato de lo que dice, pues... Florentino pues es igual. Un fiel representante de sí, lo que pasa en Florentino es la versión moderna. Sí. Versión moderna, adulcorada, sí, pero... este era más burdo. Pero... era más burdo, más chapucero de pueblo, y Florentino es el típico padrino que queda muy bien, luego es más peligroso a la larga. Pero que los que hemos tenido nosotros tampoco se quedan a la corto, ¿no? En los últimos años, en los últimos 30 años, digo. Nuestros hemos tenido... vienen de la misma rama. Cerezo, pero sobre los nuestros es que encima han hecho mucho daño a nuestro club, porque Bernabéu al Madrid en sí no le hizo mucho daño, porque como... él quería lo mejor para el Madrid, movió todos los medios posibles para conseguir lo mejor. O sea, su equipo realmente sí que le ayudó. Porque le llevó a lo más alto, haciendo lo que sea. Pues, ¿pero a costa de qué? Porque es que eso es lo que a mí... pero a ellos les da igual, es que a ellos les da igual eso. Ya, pero por eso mismo, en la concepción como... madridista es ganar sea como sea. Claro, pero es que eso supone pisotear al Atleti, y yo por ahí no paso. Sí. Pero para ellos... Ya, para ellos ese es el mandato. Es evidente. Ellos su objetivo es pisotear todo. Y, claro. y pisotearlo, hombre, pisotearnos a nosotros, o sea, ganarnos y además ganarnos. Y humillarnos, si puede ser. Además. Y humillarnos, es, o sea, es su disfrute mayor porque es que además nos tienen aquí. O sea, es que es lo que decía este individuo, ¿no? Es que como nos tienen aquí y vivimos, convivimos, pues lógicamente es hacer daño a todo lo que pueden. Y luego a los que están más cerca, pues más daño todavía, ¿no? Porque al que tengo allí lejos, pues bueno, no le veo, pero al que tengo aquí al lado, claro, exactamente, claro. ¿No? Entonces, o sea, es dañar por dañar, pero bueno, pero yo qué sé, es que el madridismo es esto, ¿no? Es tienen todos los males. Yo le veo todos los males. Yo lo siento mucho por ellos, pero al menos... yo lo que siento... lo que sí ubico siempre, y no sé de vosotros, es lo que no entiendo es un atlético que no sea antimadridista. Es algo que no me entra en la cabeza. No sé si a vosotros conocéis a alguno, pero yo conozco a algunos y es que no me entra en la cabeza. Es que me es imposible disociar ambos. Atlético, antimadridista, va unido. Yo no conozco ningún atlético que no sea antimadridista. No los conozco, pero tiene que haberlos, ¿eh? Tiene que sí, haberlo. Sí que los hay. Y en los últimos años. Y al revés igual, ¿eh? O sea que. Pero bueno, yo creo que a lo mejor son gente que a lo mejor tampoco vive el fútbol tan apasionadamente como. O ese sentimiento lo viven tan apasionadamente. ¿Sabes? Yo creo que tiene que ver a lo mejor también con el sentimiento de cómo vives tú el Atleti y. Sí. Y pero simplemente el rechazo. Si vas un año a Calderón o dos, te tienes que hacer antimadridista. Si es que. Es casi imposible. Ahí Calderón ya no, Fernando. Bueno, sí. Pero bueno, todavía sigue en pie, se puede ir. Pero digo que si es imposible seguir a Atleti y no hacerte antimadridista, porque luego en los duelos directos con ellos tienes que aguantar carros y carretas. No sé qué anécdotas tenéis vosotros de partidos con ellos. Podríamos hacer un serial. Eso sería para otro especial. Yo siempre lo he dicho, para mí ganar al Madrid es la alegría máxima que hay. O sea que... Es una alegría inigualable, vamos. Ah, pues esos 0-4 de los años 80 ahí que les metimos en el 85 y en el 87 son días gloriosos ya en mi vida. Oye, pues a ver si la semana son que viene tienes un día glorioso la semana que viene, ¿no? A la final de Copa del 92, de esa final con goles de Chusti Fute, es que son días inolvidables. Ah. Y se te hace mucho más bonito ganarles a ellos en una final que ganarles a otro equipo. Eso sí, eso igual sí. Que se te hace igual de duro, igual que sea mucho más duro perder con ellos. Claro, claro. Lógicamente. Es evidente. Por eso yo digo siempre que si nos van a ganar, no hay que llegar a la final. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando el especial. Ahora vamos a hablar de otras cosas. Una cosa, Jorge. Quería preguntar a una curiosidad a cada uno. ¿Cuál es el partido vosotros que mayor alegría os ha dado ganar al Madrid? ¿Cuál es el partido que mayor tristeza os ha producido? ¿Y cuál es el partido que os acordáis de que nos hayan robado más? Así tenéis capacidad para memorizar tanto. Joder. Es que ha habido tantos robos. Yo voy a empezar, si queréis. Dinos. Yo, la victoria que más me alegro de ellos es la final del 92. En la final del 92 le dimos un baño auténtico y fue total. Y luego, porque se habían metido el año anterior con Pizo Gómez, la habían insultado, la habían vejado, tanto en el campo como fuera del campo, y una conjura de todo el vestuario del Atleti, encabezado por Luis Aragonés, por Pablo Futre, y que querían ganar ya no solo por el Atleti, sino por su compañero Pizo, que se portaron, Gordillo, Michel y compañía Sanchís, se portaron deleznablemente con él. Y ese partido ha sido la mayor alegría de. Con ellos, y el peor partido con ellos de lo de Lisboa, para mí mucho más que incluso que lo de Milán, sí. y de robos eso sí que es más difícil, porque es que hay tantos que, pero las esas semifinales de Copa de con Guruceta fueron históricas, porque pasaban cosas de fenómenos paranormales. Hombre, yo me quedo con más recientes, porque más antiguos, el de 92, me acuerdo esa victoria, pero no estaba yo tan metido. Pero de los últimos años, obviamente, pues esa final de Copa en su campo, ¿no? El ganar ahí. Gol de Miranda. Sí, eso, bueno, pues eso, ganarles ahí, sobre todo después de la racha que llevábamos, ¿no? Y demás, fue muy importante. Robos, pues no sé. Hay muchos, ¿no? Pero. Pues es que no recuerdo a ninguno así, porque todos me han dolido mucho, ¿no? Bueno, me dolió lo que comentabas antes, lo del gol de Perea, eso fue en los últimos, porque claro, antiguamente, el que comentabas en los 80 y demás, eran, no habiendo tanta televisión, tanta prensa y demás, el robo era más, lo vivías en el momento y si no, luego no, pero luego ahora en época moderna en la que ves la repetición y dices, joder, es que eso está claro, y que te los hagan tan claro, ¿no? Pero, y bueno, y derrotas, pues sí, obviamente, yo creo que lo de la derrota, todos vamos a estar con la de Lisboa, ¿no? Porque estábamos ahí, ¿no? Porque estaba ahí, ¿no? Aunque no sé tampoco si hasta cierto punto lo de robo también en Lisboa también un poco, ¿no? El robo veo más en Milán, ¿eh? Sí, bueno, también. Pero que hay un poco, sí, en todos hay un poco de robo, ¿no? En todas las derrotas o en casi todas. Pero Milán fue más. Yo es que no sé si la foto esa que tantas veces nos restriegan por la cara del salto de Sergio Ramos metiendo el gol en el 90 y tantos. A mí es que los ojos donde se me van es al codazo que le meten a Juanfran. Bale, ¿no? Bale. Sí. Yo es que ese codazo no se me va de la cabeza. Sí, y como sí. Para mí eso es una falta de libro y que tendría que haber sido anulado el simple salto del jugador. Si hubiese sido al revés... Eso es un robo. Si hubiese sido uno nuestro haciéndoselo a Sergio Ramos... Godín, falta en ataque de Godín y venga para atrás. Ya está, si es que es así, si es que ya lo sabemos. Es así de triste. Pero bueno... Bueno, ¿y cuál ha sido para ti la mejor victoria contra ellos? La mejor, a ver, bueno, por no repetir, porque, pues sinceramente, van de la mano. El 0-4, o mejor dicho, el 4-0 en el Calderón de hace 2 años, que lo viví además en el campo, y es que iban cayendo los goles y yo pestañeaba y miraba el marcador y decía, no me lo puedo creer, o sea, por fin les estamos... metiendo una goleada. Y además sin verla venir, porque es que no la vieron venir en ese partido. Hicimos un partido de cabo a rabo perfecto. Y bueno, también me gustó mucho y disfruté muchísimo, y yo creo que está en el mismo nivel el último título que ha conseguido el Atleti y el último título que ha jugado una final del Atleti en el Calderón, que fue precisamente contra el Madrid, la Supercopa. Que ganamos al final con ese gol de Mandžukić, con ahí de mala manera al principio del partido, y se me hizo eterno. O sea, eterno. Acabar ese partido con ese 1-0 se me hizo eterno. Y el peor, pues yo la verdad es que casi lo pasé peor con Milán, ¿eh? Me lo digo en serio. Para mí ha sido el peor. Pero vamos, yo creo que fue el mayor chasco, porque yo sí que vi que el Atleti podía haber tenido minutos para haber remontado el partido, porque vi mucho más tocado en Madrid con el gol de Carrasco, pero no lo conseguimos y la verdad es que me dejó bastante chafado. Y nos falta Antonio. Sí, yo coincido con Fernando. La final con los goles de Schuster y Futre allí en su casa fue brutal. ¡Qué golazos! Fue brutal, es que no fueron dos goles. El gol de Futre. Es que aquello fue brutal. Además, me lo pasé genial al día siguiente celebrando la Copa. Es que lo recuerdo perfectamente, que aquello fue una fiesta. ¿Qué harías? No, nada, porque era muy jovencito, pero me lo pasé muy bien. Quiero decir, fuimos con el equipo a todos sitios, a donde allá donde iban con la Copa, nosotros también. Me lo pasé muy bien. Y las dos derrotas de las Champions las he vivido igual de mal, igual de duras. Es lo peor que te puede pasar, perder las Champions con ellos, ¿no? Y para mí van a ser dos heridas que van a estar siempre ahí, ¿no? Van a sangrar siempre y algún día, bueno, pues espero poder ganar una Champions, ¿no? Que sea contra ellos sería genial, pero esas dos van a estar siempre ahí. Y no, yo no las puedo olvidar, a mí me sangran, todavía me sangran. Entonces, pues bueno, y robos, o sea, recuerdo muchísimos, pero recuerdo unas manos de Xavi Alonso, o sea, unas manos que eso era, yo no lo recuerdo, Fernando no lo recuerdo, pero eso era voleibol, eso era voleibol, yo creo que era liga, ¿eh? Era de liga y además fue un tiro del Kun Agüero y la paró, sí. Xavi Alonso haciendo eso, así era, como... eso era voleibol a dos manos, era fútbol, eso no era fútbol, a dos manos en el área pequeña, pero vamos, unas manos y aquello, y allí no pasaba nada, ¿sabes? Pues como esas tantísimas, ¿no? O sea, la de las finales de Champions de Milán, el Sergio Ramos dando el estacazo que le pega a, yo no sé si es Griezmann el que se va, ¿no? Que eso es una roja directa, porque eso es una roja directa en todos los partidos con todos los equipos del mundo, menos con el Real Madrid y Sergio Ramos. Y bueno, hay una anécdota muy curiosa del Madrid que va a pasar a la historia del deporte, no solo de fútbol, sino el deporte mundial, que es el primer equipo de fútbol que ha conseguido que expulsen a un jugador sordomudo por insultar al árbitro. Fue en una eliminatoria Real Madrid-Rijeka de Yugoslavia, que estaba el Madrid a punto de ser eliminado la segunda parte, había perdido allí en la vuelta, tenían que remontar aquí, y el árbitro del partido, no recuerdo quién era el árbitro, expulsó a un jugador del Rijeka, le puso en el acta por llamarle hijo de puta, que es difícil ya que un yugoslavo le llame hijo de puta a un árbitro de otro país, no sé cómo, en qué idioma se lo dijo, cuando encima el jugador susodicho era sordomudo, o sea que es ya rizar el rizo. Es una cosa que todavía estos programas de la noche que hacen de, ¿cómo se llaman estos? Que de paranormales, de Iker Jiménez y esto, tendrían que estudiarlo alguna vez. En la primera expulsión de un sordo mudo por insultar hijo puta a un árbitro, un yugoslavo, que el árbitro no sé de qué país era, lo entendió y todo, el idioma yugoslavo, y esa es una de las históricas del Madrid. Pero muy históricas, yo hace poco. Bueno, circula por YouTube, pues circula un vídeo de en blanco y negro, obviamente, porque esto yo que sé qué año sería, pero vamos, antiquísimo, en el que un jugador del Real Madrid se adentra en el área del equipo contrario y sin que nadie lo toque, ni el viento lo toca, ¿sabes? Y el árbitro pita penalti, a ver si lo encuentro y os lo mando, porque dices... Esto es el inicio de todo, y así ha sido toda la vida históricamente. Yo a los madridistas Mis amigos madridistas, cuando estamos en pleno apogeo, sí, que nos estamos dando por todos los lados, es que les mandas esto y dices, pues si no te das cuenta de esto, así es hoy en día también, ¿sabes? Pero bueno, claro, aquello es lo que dice Fernando, que claro, no había cámaras, no salía en ningún sitio, pero bueno, mira, es que no lo toca crónica, ni el viento. No lo toca ni el viento. Tengo la crónica del País de la fusión del Rijeka y la firma José Damián González, uno de los que ahora va a los chiringuitos y a estas cosas, sí. 8 de noviembre del 84, y titula la crónica: un árbitro belga arrolló al Rijeka en el Bernabéu. Este titular no se lo dejarían actualmente. No, eso no puede ponerlo, porque ellos no pierden en el Bernabéu. Es que luego estoy mirando la crónica y al final el Rijeka acabó con 8 jugadores. Joder. Es verdad. No sé, aquí. Ya está sabido, vamos. Bueno, a ver si no tenemos que contar otra la semana que viene. A ver si la semana que viene no. Pero bueno, eso, Jorge, sería lo normal. Sería contar lo normal. Sí. Pero claro. Lo normal es que nos beneficien. Pero ellos, vamos a ver, Fernando, nada más que tienes que darte cuenta que ellos, uno de sus delegados, los que se visten de traje y están con el equipo en el campo, son árbitros, o sea, árbitros que terminan su carrera deportiva como árbitros y van a ser delegados del Real Madrid. ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí. ¿Sabes? Tener un árbitro en plantilla, o sea, ya, yo eso ya, cuando se pusieron claro, un árbitro en plantilla. O sea, ya, claro, ese señor que ha pitado al Real Madrid tantas veces, porque les habrá pitado tantas veces, ¿con qué moral se pone de traje a ser delegado del Real Madrid? O sea, es que es para que se acuerden de sus familiares toda la vida, ¿sabes? O sea, totalmente. ¿Qué moral tiene ese tío, macho, para hacer eso? Bueno, pues así, o sea, cuando venían los árbitros, que eso es también historia del fútbol, venían los árbitros, los paseaban por el Corte Inglés, sí. Y lo que no es el Corte Inglés, ¿sabes? García tiene una frase mítica, les preguntaban a los árbitros, voy a decirlo, no son sus palabras de García, ¿qué queréis, yegua o caballo? Joder. Y ya os podéis suponer lo que significa. Efectivamente. Es que eso de pasearlos por el Corte Inglés, eso es un eufemismo. Sí. Era la previa. La previa, ¿no? Sí. Claro. Les llevan a la concentración, ¿no? Sobre todo eso lo han contado muchas veces, lo hacía un secretario del Madrid que tenían, y eso funcionaba muy bien con los árbitros llegados de los países del este. Con países comunistas de los años 60, 70, países que estaban allí más con otra forma de vivir, y pues les traías aquí y ¡buf! Entraban, pero con todo. Y así, no solo en fútbol, sino en baloncesto también. O sea que la maquinaria no solo se ponía en fútbol a rodar. Y eso ha sido. Por supuesto. En baloncesto, incluso, el Madrid ha tenido mucho más poder que en fútbol. Hasta que el Barcelona le hizo empezar a hacer sombra en baloncesto, pero las ligas de baloncesto, yo me acuerdo de niño, era casi siempre las ganaba el Madrid, era imposible que las ganara otro. Era como algo ya por decreto. Bueno, luego el Barcelona ya les empezó a comer la oreja y les fastidió también. Porque a ellos, cuando les quitan su chiringuito, les fastidia mucho. Sí, eso sí. Eso. En cuanto les tocan chiringuito, Villarato. Que me acuerdo el añito aquel que se pegaron con el Villarato. Vamos, macho, ¿sabes? O sea, pero es que lo habéis hecho vosotros toda la santa vida. Si es que Florentino nos ha quejado hace unos meses, pasasteis una entrevista a vosotros, ¿no? En una portada que se quejaba de los árbitros, ¿no? Bueno, pero es que Bernabéu también hace una entrevista, hay una entrevista en Twitter que va por Twitter, que hace muy poco que ha salido también, o sea, despotricando de los árbitros. Bernabéu. Sí. ¿Qué es esto? Sí. A ver si lo encuentro. El hombre, para el Festival del Humor viene bien. No, luego es el arte de justificarlo todo. O sea, cuando es en contra de ellos, que yo reto desde aquí a que por favor nos pongan, si quieren, en iVoox, los que sea, como también luego nos escuchan de la otra, sí, de la otra acera, que es curioso, que me digan cuántos partidos en un derbi hemos ganado por favoritismo arbitral, porque yo todavía no lo recuerdo. Eso hay que hacer mucha memoria. Desde aquí aviso que el programa de hoy en iVoox va a haber comentarios, porque esta gente lo va a escuchar y va a venir a decirnos que si solo sabemos quejarnos de ellos y tal. Claro. Cada uno a lo suyo, ¿no? Sí. Quejarse, Jorge, se quejan ellos. Porque sí, sí, ellos, se quejan de que nos quejamos. Con toda su cara, se quejan de ayudas arbitrales a otros equipos, con toda su cara, ¿sabes? Sí, sí. Sí, como si un ladrón se queja de que le roban, vamos. Bueno, y siempre justifican los fallos de la. Como es el dicho ese de que, que cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Pues. Es que lo creen fielmente. O sea, yo tengo amigos madridistas que son muy madridistas y ven, y ven una mano negra en los arbitrajes. Pero vamos a ver, chico, tú no tienes ojos en la cara, ¿sabes? O sea, es mínimamente crítico, ¿sabes? Yo no sé si ellos dicen que son, bueno, pues lances del juego, que si no sé qué, que si. Yo no soy capaz de ver un partido con uno del Madrid, si juega el Madrid. No sé si vosotros sois capaces, pero yo no. Depende de cómo seas. Si es yo no, el madridista, no, hay gente yo que, nadie, que es con ninguno. Yo con ninguno, porque me tengo que morder la lengua, entonces tampoco disfruto. Antiguamente sí lo podía hacer, pero hoy en día no podría hacerlo. Yo no podría hacerlo. Y parte de la culpa la tiene mi padre, entre comillas, porque mi padre es del Barça y desde pequeño siempre me acuerdo que de las primeras frases que recordaba, Madrid mierda, y se me ha quedado muy clavado. Y mi padre mi padre es del Barça, pero él siempre dice, yo no soy del Barça. Yo, si el Barça baja a quinta y el Madrid baja a octava, lo firmo. O sea, él es totalmente antimadridista, más que del Barça, porque el Barcelona tiene su rival tradicional, si el Madrid. Y si nosotros estamos hablando de lo que le ha hecho el Atleti al Madrid, el Barça también con ellos ha sufrido de la marinera. En los últimos años no, pero antiguamente les han hecho también mil perrerías. Otra mítica de robo del Madrid fue en el año 70, el penalti ese de Guruceta, que los 3 metros fuera del área, que es famosísimo, ha salido en películas, en series de televisión y todo. O sea, que es que han ido dejando una cantidad. En Valencia, tú que has estado hace poco, José, también en Madrid no es nada querido. No, para que va, nada. Que va. O sea, allí son odiados, sí. Igual que en Sevilla tampoco pueden ver al Madrid, ¿eh? O sea, lo tienen, pero es que se la gana a pulso. O sea, es que es así, o sea, la gente no reacciona a lo que no es una agresión. Bueno, de todas maneras, luego sí que es verdad que también son bastante aceptados en otros sitios, ¿eh? En otros sitios que tienen, fuera, digamos, como no un equipo fuerte, a lo mejor. Eso es. Cuando tienes un equipo más o menos fuerte, Valencia, Sevilla, pues la gente no. Uno del Valencia no es del Valencia y el Madrid, ¿no? Efectivamente, el que es del Sevilla es del Sevilla, el que es del Betis es del Betis, el que es del Valencia es del Valencia, pero el que es del Málaga pues probablemente sea del Madrid, o de otro equipo, el que es así. Sí, pero quizás es por eso, porque como, a ver, todos queremos ganar, o sea, es así, y cuando eres un equipo mediano y no ganas y no tienes tampoco, no sé si a lo mejor muchas miras, te haces del equipo que gana todo fácil y ya está. En ese momento. Copa ya, José, pero eso no lo veo yo como una, no lo veo como una excusa, ¿eh? Porque por ejemplo, es una explicación. Bueno, es que el fútbol inglés, o sea, el aficionado de un equipo de tercera división inglesa no es de ningún equipo grande del fútbol inglés, es de ese equipo de tercera, ¿sabes? Es de ese perfecto equipo. Y así debería de ser, ¿no? O sea, si yo soy de un equipo, pues tengo que tener un sentimiento afín al Real Madrid o al Barcelona. Eso es porque lo han imbuido para que lo tenga. Te puede caer mejor a lo mejor uno u otro, pero no sentirlo como algo tuyo. Pues efectivamente. ¿Ves? Bajado el Madrid a segunda, a ver si hubiese pasado lo mismo que nosotros. Hubiese tenido más socios y hubiese aguantado el tirón. Yo te digo que muchos se borran y se les apaga el wifi. Sí. No, si eso pasa con la sección de baloncesto suya, solo hablan de baloncesto cuando ganan. Cuando el Madrid pierde baloncesto, o sea, es que a mí el baloncesto. Y cuando ganan, saben todos los que son pasos y todo, digo, anda. Pero bueno, Jorge tiene la suerte que está en el extranjero, a ver si me adopta allí y me voy. vamos a ir cerrando el tema. Tenemos un par de cosillas más, porque si no nos podemos ir aquí horas. A ver si esto podemos continuarlo la semana que viene con una buena onda, yo creo que no, más o menos celebrando algo que sería importante. A otros temas, Bueno, uno que se no quiero dejarlo pasar, que ha sido el desde que grabamos el último programa, el triste fallecimiento de Rivilla, ¿no? Que no lo habíamos comentado. Pues uno de los mejores defensas de nuestra historia, un icono, formó una de las mejores defensas de la historia de Atleti, la defensa formada por Medina Beitia, Rivilla, Calleja y Grifa. Estuvo unos años 60 en Atleti, un hombre muy querido, fue presidente de la Asociación de Veteranos, un caballero dentro y fuera del campo, de los mejores defensas, de los mejores jugadores de nuestra historia, y la verdad es que fue una sorpresa, no desconocía si estaba enfermo o no, y el otro día cuando lo vi, pues es una pena, porque estos jugadores de los años 60, 50, pues están ya en esa situación de que casi todos los años van cayendo a varios. De forma triste por cuestión de edad. Sí. Es una pena, ¿no? Pero bueno, como decimos aquí, tampoco, bueno, algo me imagino que será la semana que viene en el campo, ¿no? Hombre, mínimo un minuto de silencio, sí. ¿No? Bueno, lo del minuto de silencio, a mí, los minutos de silencio en España últimamente duran como mucho 15-20 segundos. Que sí, me y con música. Yo ya, lo siguiente que va a ser que den palmas o algo, no sé. Un minuto de silencio. De verdad, no respetan nada ya, ¿eh? Sí, sí. Se ha perdido, sí, ya. Porque lo del minuto es un minuto también, en el que te da tiempo a pensar, ¿no? Y a pensar. Pero ¿sabes por qué yo creo que eso también? Porque se han hecho muchos minutos de silencio por cualquier cosa, ¿no? También. Y sí. Llega un momento que es difícil muchas veces cuando, por ejemplo, hay un terremoto en México y haces un minuto de silencio. A lo mejor hay un terremoto en África y no lo haces. Es que hay que tener un poco de criterio por qué sí unas veces y por qué no otras, o poner una regla muy fija. Solo hacemos minuto de silencio si se muere alguien que sea de nuestro club, ya está. Porque es que si no, por motivos de minutos de silencio hay muchos. Lo dicho, una mala noticia lo de Rivilla, a ver si hacen algo el fin de semana. Y bueno, para dedicárselo. Sí, ganarle sería una buena dedicatoria, ¿no? Ni minuto de silencio ni polla, o sea, una victoria contra estos, sería, ya digo, todo lo que estábamos hablando hoy, pues ganar lo jugamos el sábado, ¿no? Ganar el sábado sería importante. Sí. Otras cosillas, pues del primer equipo poco que hablar porque como ha habido jornada de selecciones y demás. Tonto del hermano de Griezmann ha estado dando la vara todos los días otra vez. Pero bueno, esto de estos ya no. Y Griezmann ahora mismo ha salido hablando y que si dicen que se quiere ir al PSG. Yo sí. Ya. Griezmann ha salido ahora mismo, sí, tiene razón, Jorge. Ha dicho, le han preguntado que si su sueño sería jugar con Mbappé y con no sé quién, con Neymar, ¿no? Y ha dicho un sí rotundo y claro, ¿no? Pero lo habéis oído entonces, o sea. Sí, lo he visto en Twitter. Vamos, no entiendo el francés, no. Yo no. Sí, pero ha dicho. No, pero lo ha dicho, claramente. Sí, claro, es él. Así, un sí rotundo. No. Entonces, yo, este jugador, yo creo que ya, bueno, pues, aunque sea de broma, aunque sea en serio, yo creo que está deprestado aquí, efectivamente. Entonces, lo que tiene que hacer es pagar y marcharse cuanto antes y se acabó, ¿sabes? Prefiero no tenerlo. Así lo digo. No. Es que está sin ganas, claro. Bueno, está sin ganas, pero aunque esté jugando con ganas, pero no puede decir lo que, aunque lo piense, no lo puede decir. Porque se debe al club que le paga y al club que le está, al escudo que está vistiendo. Entonces, un mínimo de respeto. La directiva no le va a decir nada. Yo creo que Simeone le va a tener que llamar a capítulo al final y asumir algo por encima del entrenador. Como bueno, la directiva no hace nada, tendrá que ser el cholo el que le cante la gallina. Por lo menos sí, que claro. Se calle un poquito. Ya, pero claro, en verano ya cometió muchas irregularidades de este tipo y ahora pues lo vuelve a cometer y luego tienes que ser capaz de controlar a tu hermano, ¿sabes? Porque pasando a noticias más tangibles. Coque y Carrasco están ya entrenando, o sea que probablemente, no sé si estarán los dos de vuelta, porque lo veo difícil, porque han estado mucho fuera, ¿no? No sé si estarán en el 11 para el partido del sábado, pero por lo menos están entrenando, aunque Felipe sigue renqueante. Así que habrá que ver. Salco acaba de terminar su partido con Croacia, que se han clasificado. Un partidazo, además, que hizo el otro día. Joder, le veías ahí jugar y dices, ándala, ¿cómo lo hace con los de Croacia? Hombre, también tiene confianza y la titularidad y garantizada, ¿no? En el Atleti todavía es un poco sombras a veces, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Yo creo que sí, tiene una, calidad, ¿no? Y la alineación que saquemos contra Madrid es una incógnita. Pues ahora mismo sí, ahora mismo yo no sé, confío en que no saque lo que sacó los últimos dos partidos, porque no sé muy bien, no entiendo, yo, en fin, bueno, no pero sé. ¿Pero vosotros creéis que vamos a ser valientes o miedosos? Hombre, hay que ser un poco valiente, ¿no? Yo creo que hay que salir a por el partido desde el inicio. Luego, según se va dando el partido, a lo mejor tienes que cambiar, pero de inicio... Por eso digo que yo no quiero salir con un cuatribote, ¿no? A jugar contra el Real Madrid en casa, ¿no? Pero, vete a saber. No lo sé, la verdad es que es difícil definirlo, ¿eh? No te digas tú, lo tengo tan claro cómo vamos a salir. Por eso digo que... Es una incógnita. Teniendo a Coque y Carrasco disponibles, pero habiendo solo entrenado esta semana, no van a ser titulares. Si pudieran ser titulares, bueno, a lo mejor sí. ¿Tú crees? Yo creo que Coque va a ser titular. Coque titular, hombre. Coque yo creo que sí. Coque sí, 100%. Y Carrasco sí. A lo mejor para segunda parte. Sí, Coque seguro va a ser titular. Yo creo que va a salir con Correa, ¿eh? Correa y Griezmann arriba. ¿No? Yo tengo duda arriba, pero yo creo que va a salir en el centro del campo, va a salir con Tomás y con... Y con Gaby, con Coque y con Saúl. Y Saúl. Sí, cuatro. Y arriba, pues Griezmann y Correa. Yo pondría a Torres. Pues no sé si. Pues a Torres, olvídate. Yo desde luego, pero yo creo que saldrá Gameiro. Hoy he leído que. Gameiro. Pues ya es que entre Gameiro y Viento yo no sé ni quién prefiero. Pero vamos. Hoy he leído que Torres, Benítez está zarceando ahí para llevárselo al Newcastle. No, pues sí, ahora en enero seguramente, como no se aclaren las cosas, pues si le hace una buena oferta. Es que en enero Torres va a ver que si ahora no juega, en enero viene Diego Costa. Por eso. En fin. Pero si es que yo creo que el que no quiere irse es él. ¿Sabes? Él no, o sea, quiere, no quiere, él irse, por sentimiento no quiere. No quiere irse, o por sentimiento, si porque que... no quiere mover de Madrid, o porque también. Yo pienso que él, ¿sabes? Yo pienso que no quiere. No lo necesita, ¿no? Tampoco. No tiene que probar nada ya, ¿no? Efectivamente. En fin. Ya vamos a cerrar todo lo relacionado con el primer equipo. Tenemos un audio extenso de Chechu sobre cantera, féminas y demás, pero no sé si quiere Fernando antes darnos la noticia del socio, ¿no? Sí, porque vamos viento en popa ya toda la veda. El Atlético Club de Socios haya empatado a cero a domicilio en el campo de Ciudad de Getafe, uno de los equipos más poderosos de la categoría, y el socio se coloca tras 9 jornadas, se coloca líder, sigue el liderato y ha aumentado la ventaja porque los equipos que iban por detrás han empatado o han perdido y se ha consolidado el liderato. Ahora mismo el socio es líder con 23 puntos y el segundo, el tercero y el cuarto lleva 19, o sea que ya hay un margen incluso de un partido que se puede perder. 7 victorias, 2 empates, 18 goles a favor, 5 en contra, y sobre todo es que estos 5 goles en contra en 9 partidos, ahí está la clave del equipo. Está en una forma excepcional, pueden jugar todos unos u otros, hay una plantilla extensa y muy igualada, e incluso ya se están pensando para fichajes en diciembre y enero para reforzar algún pequeño huequecito que siempre falta, y o sea que el equipo va a ir a más, segurísimo, y la moral está por las nubes y la plantilla está súper crecida, no hay lesiones, se ganan casi todos los partidos y mira, va viento en popa ya toda vez. En enero podéis fichar a Gameiro si queréis. Pues sería el suplente aquí, te lo digo yo. No, y encima ves extranjero, ocupa o a Gaitán. Comita. O a Gaitán. Sí. ¿Qué quieres? Que el socio no baje, no suba, ¿no? No, le metes a Gaitán a jugar en un campo de regional y sale corriendo en el minuto 10 al vestuario. Allí sí que muerden cuando dicen que dan patadas. El que vea un partido de regional, allí sí que muerdes. Que te dan, pero bien. Y el público al lado tuyo, que a veces en primera se quejan de. No sé por qué. No hemos hecho porra del derbi, ¿no? Lo querías hacer antes de que se fuera Antonio, ¿no? Hay que hacerla. Te han pillado. Hay que hacerla, ¿no? Venga, pues dale. Pues 5-0. ¿Es una porra o eso? Es que si, yo cuando la porra la tengo es para ganar dinero, porque si para poner un resultado normal, 5-0, 3 de Griezmann, uno de Koke y otro de Torres. Toma. José. 2-1. Antonio es un 1-0, ¿no? Antonio, ¿no nos oye? ¿No nos oye? No sé. No. Se la debió cortar, a lo mejor. Bueno, yo digo 2-0. Mira, yo también vamos a ganar. Hay que ganar. Estoy por aquí, chicos. Estoy por aquí. A ver, pues dinos. Como me hubiera dicho Jorge, un 1-0. 1-0, ¿no? En el minuto 93. me da igual que sea en el minuto 1. Me da igual que sea en el minuto 1. 1-0 y yo me conformo. No es una porra, es un deseo. Un deseo. Bueno, pues a ver si se cumple, a ver si tenemos suerte. Bueno, suerte no, a ver si jugamos un poco bien y haciendo las cosas bien, puede funcionar esto. Pues nada, vamos a escuchar ahora el audio de Chechu ya para ir despidiéndonos. Como digo, es extenso, pero ya sabemos que nos trae muchos resultados. No sé, no he mirado, así que no sé si son buenos o malos, espero que sean buenos. Pero vamos a ver. El filial ha ganado y las chicas también. Pues mira. El resto ya sí que me pierdo, pero el filial ha ganado y el femenino también. Perfecto. Bueno, pues despedimos a Antonio, que se ha tenido que ir. Escuchamos a Chechu y luego ya nos despedimos todos. Buenas noches para todos los oyentes de Atleti.com con 3Es y bueno, encantado una semana más de estar con todos vosotros en esta jornada con la ausencia del primer equipo, a ver si el parón ha venido bien y bueno, pasamos sin más dilación a analizar el los resultados de los equipos masculinos. El Atlético de Madrid B, fundamental, ya se sitúa en la parte media alta de la tabla de segunda B, desde tiempos de Panting no recordábamos al Atleti B ahí tan arriba y ojo, subiendo. Se ha impuesto por 2-1 con goles de Salomón Obama nada más empezar el partido. Empataba la Ponferradina con dos o tres jugadores procedentes de la cantera atlética, no me quiero olvidar de ninguno, pero por ejemplo Varo, el central, o el mítico Zidoncha han venido representando a la Ponferradina y bueno, no lo han hecho mal, el partido ha estado muy igualado y bueno, por pequeños detalles se lo han llevado a los locales. La Ponferradina, el fútbol tiene estas injusticias y la Ponferradina de Carlos Terrazas está increíblemente ahí abajo. Por juego, desde luego, no se merece esta situación. Pero bueno, como decía, goles de Salomo Obama nada más empezar el partido. Igualó la Ponferradina a poco de iniciarse la segunda parte. En una jugada trenzada que supo finalizar bien y Tony Moya en un penalti, lo que se me antoja a mí por falta dentro del área bastante clara, definió bien desde el punto fatídico. Bueno, en cuanto a los juveniles, pues bueno, el juvenil se reencuentra con la victoria en Salamanca, que era imprescindible. Sigue a la estela del Real Madrid, empatado a puntos. Pero bueno, habrá que intentar seguir ganando los partidos. Bueno, de lo del B, visita un campo muy difícil, me he olvidado decirlo, perdonen. Visita el campo del Deportivo La Coruña B, un equipo mucho más experimentado, con una media un punto superior de los rojiblancos, y será un partido de un derbi de filiales difíciles. En cuanto decíamos, el juvenil ha ganado 0-2, goles de Gio y Rorro al Santa Marta de Tormes, y bueno, sigue ahí arriba en la tabla. Lo del Atlético Madrid, leño división de honor, es para que algún día hablarlo aparte. Está haciendo un temporadón increíble y bueno, los números hablan por sí solos. Enfrentaba al segundo al Real Murcia y bueno, se impusieron los rojiblancos por 4-3, con goles de Rubén, de Álvaro, de Borja y de Alfredo. Este equipo se adelantó, empataron los murcianos, se volvió a adelantar, otra vez empataron los murcianos, puso tierra de por medio con un 4-2 y aún así el Real Murcia consiguió acortar distancias, pero es increíble lo de este equipo. Los números lo dicen todos. Saca 9 puntos de ventaja al segundo clasificado, el Valencia, y 10 puntos al Real Murcia, su rival del día de ayer. Hay que ir pasito a pasito, pero empieza a poner mucha tierra de por medio y luego remontar esta distancia es tremenda, En cuanto al juvenil Liga Nacional, Club Deportivo Leganés 0, Atlético de Madrid Juvenil B 3, con goles de Sergio Camello, Víctor Mollejo y Nacho Quintana. El Atlético madrileño, sin embargo, perdió por 4-1 frente al Getafe. Atlético madrileño B. En cuanto a cadetes, Atlético de Madrid Cadete A 4, Rayo Vallecano B 1, con goles de Diego 2, Alberto y Núñez. Impresionante este cadete que cuenta todos sus partidos por victorias. El Atlético de Madrid Cadete B, que también se ha impuesto al Bercial por 1-4, con goles de Ibrahima, Sergio, Lucas y Javi. En cuanto a los infantiles, Rayo Vallecano B 0, Atlético de Madrid A 6, con goles de Denia, el hijo de Santi hizo un hat-trick, Marcio 2 y Garnacho. Y el infantil, importantísima victoria de los chavalines, que iban solo con un puntito y se impusieron por 2-1 a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, con goles de Izan y de Javier Alonso. Increíble, los chavalines midiendo una cabeza menos que sus rivales, cómo fueron todo corazón y bueno, están ahí ya luchando por salir de la zona baja de la tabla. En cuanto a las alevines, el primer equipo se ha impuesto por 0-1 a la Vaca, con goles de Riquelme, y el alevín B se impuso al Unión Carrascal por 4-0, con 2 goles de Soto y 2 goles del Rubio Tiago. En cuanto a los benjamines, Gigantes 1, Atlético de Madrid 11, con goles de Brian 4, Cubo 3, Peragón 2, Eneco y Juan, y Madrid-Río 0, Atlético de Madrid B 15, con goles de Catalán, Oreiro, Ian 2, perdón, Catalán 4, Oreiro 3, Ian 2, Aitor 2, Cobaleda, Aarón, Alex e Iván. En cuanto a los equipos femeninos, pues bueno, qué decir de esa jornada extraordinaria. La verdad es que superioridad manifiesta, sobre todo la primera parte del Atlético de Madrid femenino frente al Granadilla Tenerife Sur. En este caso, nuestra otrora invitada, Noelia Gil, que recordemos que está en ese equipo, en este caso ha visto el partido desde el banquillo y ha jugado su compañera Pili González. Además, contaban con la ausencia de otra rojiblanca por lesión, como es el caso de Pulmón Pisco, y bueno, era muy difícil para ellas, y un gol tempranero de Esther, que en mi opinión debe jugar más, Esther, que tiene el gol por castigo, la goleadora Esther abrió la lata a poco de empezar el partido, y bueno, en una contra, la jugadora visitante Simpson en propia, pues ya puso el 2-0, y poco pudieron hacer ya las chicharreras en una lucha que no es evidentemente la suya. El Féminas B, que se ha impuesto por nada más y nada menos que 9-0 al Vallecas, con goles de Elena Pradilla 2, Andrea 2, Ana Marcos, Berta, Cristina, Osorio y Totana. En cuanto al Féminas C, se impuso también por 0-6 al Vallecas B, con goles de Elena 2, Fradejas, Izzi, Miri y Rocío. En cuanto al Féminas B, brevemente decir que bueno, me encontró poco rival en el equipo vallecano y sigue empatado ahí a puntos arriba de la tabla con el Tacón, luchando por el campeonato de liga de segunda división, aunque finalmente en caso de ascenso tendrá que regresar por ser un filial a la división de plata. En cuanto a las juveniles, Amistad Juvenil Femenino, Amistad Alcorcón 0, Atlético de Madrid A 16, con 2 goles de, con hat-trick de Rincón y de Ari, 2 goles de Claudia Sánchez, otros dos de Elena, y luego Majarín, Bicho, Clara, Santillán, Reyes y Silvia remataron la goleada a domicilio a las alcorconeras. El juvenil B, que se impuso por 1-12 al Vallecas, con 8 goles de nada más y nada menos de Nerea Arruga, que viene pisando muy fuerte. Ojito, 8 goles de Nerea Arruga en un solo partido. Sofía, Sof, Alejandra y Clau. En cuanto al juvenil C, se ha impuesto a domicilio al Rayo Vallecano D por 0-3, con goles de Gil Martín, Marta y Aguado. Y el juvenil D se ha impuesto al Ciudad de Getafe en Cotorruelo por 8-0, con goles de Clau, con un hat-trick, Castro, Aitana, Paula y Gamo. Las infantiles, que recordemos, compiten contra niños. Esto es un dato muy importante. Es increíble cómo están creciendo. Santa María del Pilar, 1-1. Atlético de Madrid, infantil G, 4. Con goles de Dana 2, María y Alcira. Y en cuanto al segundo infantil, en este caso el que es denominado dentro de la academia infantil H, se ha impuesto por 9-0 a la Escuela Breogán, con goles de Hattori, de Carla, Valeria 2, Aleca, Paula, Andrea y Sol. La Divina, que se ha impuesto por 1-6 a la Aviación, con goles de Nayara, Silvia, Raquel, Sara y Vito. El Alivín B, que se ha impuesto por 9-0 al Águilas Moratalaz A, con goles de Claudia 2, Marina 2, Elsa 2, Emma, Alba y Lucía. Y luego las Benjaminas, las más chiquititas, que ya les cuesta más. El Benjamín K, que ha perdido 0-3 con el Inter Promesas, y el Benjamín L, que ha perdido por 1-3 contra la Mutual Juan 23 con la goleadora Andrea. Y bueno, ya para cerrar, como decíamos, se presenta una jornada apasionante la semana que viene con el derbi, pero bueno, no hay que perder de vista el Atlético de Madrid B, que viaja a Abegondo a visitar al Deportivo B. El juvenil A, que recibirá al Rayo Majadahonda masculino, y el juvenil B, que el juvenil Atlético madrileño juega en el campo del Torrelevante para intentar seguir poniendo terra de por medio en esa lucha por la liga. Y en cuanto al féminas, pues recordar que va a visita al Betis, cuidado con el Betis, de la goleadora atlética o ex goleadora atlética Priscila Borja y de Rocío Gálvez, las dos ex atléticas. Y en cuanto al féminas B, también recordar que visita la difícil cancha de Valladolid, el Parque Sol, un club que cuida mucho el fútbol femenino y será difícil de batir a domicilio. Estaremos encantados de informar la semana que viene y ojalá se gane ese derbi contra el Real Madrid. ¡Aupa Leti! Bueno, pues extenso el audio de Chechu, pero muchos resultados y casi todos muy buenos, ¿no? La verdad que goleadas por doquier. Y parece, pues eso, que la cantera y las chicas va todo viento en popa, y que es buena noticia siempre, ¿no? Habrá que seguir, además ahí el otro día comentábamos los jugadores que salen de la cantera y demás, a ver si un día pues hacemos un poco algún especial y hablamos un poco de eso, pero bueno, es importante que se vayan dando los resultados ahí. Chicos, ¿algo que comentar, Fernando, José, o vamos a ir cerrando ya esto? Pues nada más, esperando ya el derbi, que es el partido del año. Sí, bueno. A ver si es verdad. Yo aviso, para ese partido no estoy en casa, lo veré obviamente y grabaremos, pero me imagino que la calidad quizás no sea la misma, porque haremos un poco un podcast de otro sitio. Pero bueno, estaremos aquí y grabaremos y esperemos que estemos haciendo un programa animado, celebrando una victoria, ¿no? Que sería importante y como mínimo celebrando un buen partido del Atleti, ¿no? Yo es lo mínimo que pido, ¿no? Lo mínimo, digo. No es lo que quiero. Lo mínimo quiero es ganar. Pero no, lo mínimo es que se juega. Yo soy de los que busca el fútbol bonito, pero no. El partido del Madrid es diferente. Hay que ganarlas como sea. También. O sea, que te conformas con el 1-0 de Antonio también. sí, sí, como se... metemos un es el único día que si metemos que un resultado. Metemos un gol en el minuto uno y nos ponemos a defender y nos defendemos los 90 minutos y Oblak, que es el hombre del partido, contento y feliz. Y bueno, si el penal, y si metemos un gol de penalti injusto, más te lo recordaré el domingo, a ver si te lo tengo que recordar, que sería buena noticia. Pues nada, con esto nos vamos a despedir, darle las gracias a Fernando, a Antonio, a José, a Chechu por dejarnos su audio, a Crotar por mandarnos, sugerirnos hacer este programa, que ya digo que era algo que teníamos pendiente, pero que con su sugerencia pues ha coincidido que pues eso, que era el momento ideal para hacerlo antes de este derbi de la semana que viene. Así que nada, estaremos por aquí la semana que viene. Os recuerdo que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, por ejemplo ese especial que comentaba Crotar de la literatura del Atleti, en el que tuvimos a Severino Lorences. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, donde también podéis dejarnos vuestros comentarios y vuestras impresiones sobre el programa. Así que nada, nos despedimos, estaremos por aquí la semana que viene y a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!